Vamos a cantar la ofrenda del mandala. Todos los que la saben, acompáñenme, por favor. Y duro. montaña, los cuatro continentes, portando las joyas del sol y la luna. En mi mente las transformo en el paraíso. Not my stomach. Then I'd like to thank everyone for coming. Quiero agradecerles a todos por haber venido. I'm sorry, it's a little bit crowded, and I think it will be a little bit hot. Lamento que estemos tan apretados y que creo que vamos a tener mucho calor. But I hope you will be patient. Pero espero que tengan paciencia. We take a break in the middle, right? I don't know. Whatever you say. Maybe fun to take a break. Okay. A lo mejor hay un break, un recreito. Yeah. And then I'm very grateful to Carola and Tomás. Estoy muy agradecido a Carola y a Tomás. I don't come to Argentina very much. No vengo mucho a la Argentina. People ask me why. Y la gente me pregunta por qué. I say, you don't need me in Argentina. No me necesitan en Argentina. You have Carola. Está Carola. So ¿quién será? I'm just extra. Yo soy un extra. Yeah, really. Yeah. Ah, okay. This better. Is Carola. It's better. No, but she is a very fine teacher, one of the best teachers in the world. I'm not going to say that. In el mundo es el más grande maestro. And you're very lucky to have a teacher like that. So you should be nice to her. Siempre lo mismo. Okay, tengo que traducir. Dice que somos muy afortunados de tener maestros así cerca y que what else? And es muy afortunado. You have to be nice to her. Y que hay que ser buenos con los maestros. Cualquier maestro que tengas, okay, no, cerca tuyo. You're que very lucky, and if you help her, she can do more things for Argentina. Y si la ayudas, ella puede hacer más cosas para la Argentina. If she has many people helping her. Si tiene mucha gente ayudándola. During this trip and last trip, we spoke to some of the leading politicians of Argentina. Durante este viaje y el viaje anterior, hablamos con algunos de los líderes políticos de la Argentina. We had private meetings. Y tenemos encuentros privados con estos políticos. Today we met some of the largest business people in Argentina. Hoy estuvimos con algunos de los más grandes personas de negocios de la Argentina. And she can help them. She can help the country. Ella puede ayudar el país. But not if she's washing dishes and things. Pero no se está lavando los platos. So you have to help her. Así que hay que ayudar. Give her time. Dar tiempo. To help the people who can help the country. So. Darle tiempo a la gente que pueda ayudar al país. Yeah, I think that. And if you don't treat her nice, we will steal her. Si no la tratan bien, la vamos a robar. She came to Guadalajara this year. Vino a Guadalajara este año. And she's going to our programs in Colombia. Y va ahora a los programas en Colombia. They are trying to steal her from your country. Están tratando de robárselas de aquí. Yeah, you have to protect you. Tienen que protegerla. I still have a teacher training to finish. Yeah, okay. Then tonight they asked me to talk about Jesus in Tibet. Esta noche me pidieron que hablara de Jesús en Tibet. And I like it because it was just Easter time. Y me gustó porque justo terminó la Pascua, así que es perfecto. I was supposed to go to mass here on Sunday. Íbamos a ir a misa acá el domingo. But the airplane made a mistake and I have to spend the whole day in the airport. Pero en Estados Unidos hubo un error en el aeropuerto y tuve que pasarme el día entero en el aeropuerto. But I really personally I'm a Buddhist monk. Personalmente yo soy un monje budista. But I very much love Jesus. Pero amo profundamente a Jesús. And I know, sometimes I go to countries and I say that and people don't like it. A veces voy a algunos países y digo esto que acabo de decir y a la gente no le gusta que diga eso. But as usual, I don't care. Pero como en general no me importa. I really enjoy going to church. Sorry. I enjoy going to church. Me gusta mucho ir a misa, a la iglesia. I love the mass. Me encanta la misa. And when I was growing up, I was an altar boy. Cuando yo estaba creciendo era como un monaguillo. And sing in the choir for 12 years. Y canté en el coro durante 12 años. And I know there's a lot of publicity in the newspaper about some bad priest. Y sé que hay muchas publicidades o cosas, avisos como en el diario que hablan mal de ciertos curas que hacen cosas. In my church, the priests are unbelievably great. Pero en la iglesia en la que yo me crié, los curas eran increíblemente buenos. All of them are totally awesome. Todos fueron increíbles. When I was growing up, I spent a lot of time with them, and I was so happy. Y cuando yo era chico pasé mucho tiempo con ellos y era tan feliz. Like for example, one day. Por ejemplo, un día. In my church, we have mass 3 times every Sunday. En la iglesia que yo iba había misa 3 veces por domingo. 7 o'clock for the hardcore people. A las 7 de la mañana para los más power. 9 o'clock for the business people. A las 9 para los de negocios, la gente que 11 trabaja. 11 o'clock for all the people who have family and missed the 9 o'clock. Y a las 11 para toda la gente que tiene familia y que no llegó al de las 9. Then, one day we are doing the 7 o'clock mass. Un día estábamos en la misa de las 7 de la mañana. Then we have to get dressed in those robes. Y teníamos que vestirnos con esa ropa especial. We prepare the wine and the bread. Preparábamos el pan y el vino. And then we go out. And then in my church there are 2,000 people. Y salíamos, en esa iglesia era muy grande, había como 2,000 personas. The 3 priests and 2 helpers. 3 curas y 2 ayudantes. We come out and we have the bread and the wine. Salimos con el pan y el vino. Nobody came. Y no había nadie. Not one person. Ni una persona. I'm the altar boy with my brother. Y yo era con mi hermano, uno de mis hermanos era el otro monaguillo. Y decíamos, qué buena onda. We can go home, you know? Porque nos podíamos ir a casa. Then the priest said, Jesus doesn't care. Somebody come or didn't come, Jesus doesn't care. Y el cura dijo, a Jesús no le importa si viene o no viene gente. We have to do the mass. Tenemos que hacer la misa igual. And we did he did the whole mass. Él hizo toda la misa. Just for us. Para nosotros solos. And it was so beautiful. Fue tan hermoso. Most beautiful thing. La cosa más hermosa. So I really like it. Me gusta mucho. Then, so I was studying about the Bible. Yo estaba estudiando sobre la Biblia. And I want to show you. Oh, I found a video recently, a few weeks ago. Hace poco encontré un video hace unas semanas. I want to show you the video because I like to show off. You have to see. Quiero mostrarles este video porque me gusta mandarme la parte. This is examination for Geshe. Este es el examen de Geshe que yo hice. 1995. En 1995. Almost 20 years ago. Casi 20 años atrás. Then they will ask question in Tibetan language. Te hacen preguntas en tibetano, en el estilo de debate. And you do for 3 weeks. Y son 3 semanas de examinación. Night and day. de día y de noche. And this is the last y esta hour, es la última hora del examen. That's my, one of my teachers. Ese es uno de mis maestros. They say, oh, you're crazy. Y te dicen, estás loco. Sometimes they hit you. A veces te pegan. He's young. Es joven ese monje. Then, when they dress you, it's like a wedding. Cuando te visten para ese día es como si fuera el día de tu casamiento. You have to wear three extra robes. Tenés que ponerte como tres extra de estos hábitos. They put many things on you, a special belt. Te ponen cinturones especiales, muchas cosas. Then they put some like big square thing here and they put it here. It's very uncomfortable. It's una like cosa como cuadrada que golpea cuando caminas. I said, "What is that?" ¿Qué es eso? They said, "It's a chapluk." ¿A what? Chapluk. A chapluk. Then I said, "What's a chapluk?" ¿What es un chapluk? They said, "We don't know." No sabemos. It's just 1,000 years ago. Everybody no sabemos. Lo inventaron hace 1,000 años. Chumlung, no, no sabemos qué es. Then, you feel so uncomfortable, you know. Tan incómodo. And that hat. Y ese sombrero. It's very difficult. It will fall down. Es difícil de tenerlo porque se te cae de costado. You have to walk like that. Tenés que caminar así. Then mine is always falling down. Siempre se me caía. Then he tied it on my ear. Entonces me lo ataron a la oreja. Like that. Then when I finished the examination, cuando terminé el examen, come home, you know, volví a la casa, estaba tan contento. Like rest of your life, you're supposed to relax. You know? El resto de tu vida después de ese examen se supone que tenés que relajarte. 25 years to reach the examination. Son 25 años para llegar a que te tomen el examen. Muy difícil. In my class there are 60 guys started and en mi clase empezamos 60 y solo dos sobrevivimos. Very difficult. Muy difícil. So then I'm looking at this hat. You can see in the picture here. En el, ahí lo pueden ver en el en la lectura que les dieron. Ven el sombrero. This hat looks like a Roman or Greek soldier hat. Este sombrero parece un sombrero de un soldado romano o griego. I told my teacher, it looks like a y le dije a mi maestro, parece un sombrero Alexander the Great de Alejandro. Then he said, he said, I don't know what's Alexander the Great. You know? Y el lama me dijo, yo no sé quién es ese Alejandro el Grande. But where is he from? ¿De dónde es? And I said, he's from Greece, of course. Es de Grecia. What's Greece? ¿Y qué es Grecia? I said, it's a west. Es en el oeste. He said, oh, people came from the west before. Ah. Hay gente que vino del oeste y usaban este sombrero. Hace muchos miles de años vinieron desde el oeste a Tíbet y usaban ese sombrero. De India a Tíbet. Vinieron con ese sombrero. Y nosotros copiamos el sombrero. Así que me puse a estudiar. I got interested about it. Me empezó a interesar este tema. I started to read all the books about it. Empecé a leer libros sobre el tema. And Alexander the Great, he came from Greece and he reached all the way to India. Alejandro el Grande venía de Grecia y llegó hasta la India. 300 years before Jesus. 300 años antes que Jesús. And the small army, only 50,000 Greek soldiers. Una armada. No, they defeated a million people. Una armada pequeña de 50,000 soldados. And that's why he's the great. Vencieron más million people, vencieron millón de personas o millones de soldados con esa pequeña armada. He beat the whole Persian army. This is a million people. Claro, venció la armada persa. Then he reached India. Y llegó a India. They thought India is the edge of the world. Ellos pensaban que India era el fin del mundo. Told him, "We are not going any further." Los soldados le dijeron, "No vamos más que acá, suficiente." Strike. Hicieron una huelga, basta. We will fall off that world. No nos vamos a caer del mundo, acá se termina el mundo. Here, se terminó. And it was 3 years they walked across. 3 años tardaron en caminar hasta la India. And they had one last battle. Tenían una última batalla que pelear Indians, contra los hindúes y también los vencieron. But, Alexander was wounded. Pero en esa batalla Alejandro fue herido. Y entonces volvieron, decidieron dar la vuelta. And they followed the ocean back to the... Y para volver siguieron cerca del océano. Y en el camino él murió, creo que murió en Babilonia. But because of his, attack, pero war, por la guerra que hizo, por este ataque, Claro, por esto que hizo Alejandro, la gente pudo entender que podían tomarse un barco desde Grecia hasta la India. So people started to come. Así es que la gente empezó a ir a la India. And then there started to be a trade between India y empezó a haber como comercio entre India y Grecia. Then when the Greeks fell, became Roman Empire. Y cuando los griegos cayeron y se convirtieron en el Imperio Romano, they are still having a lot of trade. Seguía habiendo un montón de comercio entre uno y el otro. And there was a when Christ was in Jerusalem, cuando Jesús estaba en Jerusalén, and he was crucified, y fue crucificado, this Sunday, el domingo, then of course his students were very scared. Por supuesto que sus alumnos estaban muy asustados. At the Last Supper, it's a very bad story. If you know the story, it's a very, you know, Da Vinci painted this beautiful thing, but it wasn't a good supper. La última cena fue una cena bastante terrible. Da Vinci pintó una cena como muy linda, pero fue bastante terrible. They were all arguing. Estaban todos peleándose. About what? Do you know? ¿Se imaginan sobre qué se estaban peleando? The students are saying, who will be the teacher after they kill Jesus? Los estudiantes estaban diciendo, ¿quién va a ser el próximo maestro después de que maten a Jesús? Maybe I will be the teacher. No, tal vez yo. Teacher, no, you know? Yo. And no, yo. They are fighting who will Están peleándose para ver quién lo va a continuar después de Jesús. And then he was killed. Y después lo mataron. And then they were very afraid. They hid for several weeks. Y tenían mucho miedo los alumnos y se escondieron durante varias semanas. And then he appeared to them. Y después él se les apareció. You know, that's in the Acts of the Apostles. It's in the Bible, New Testament. Sí, eso está en el Nuevo Testamento. And he appeared to them, and the one disciple is Thomas. Uno de sus discípulos, Tomás. And Jesus said, you know, I'm here. Tomás le dijo, Jesús, perdón, dijo, estoy aquí. I rose from the dead. Me levanté de entre los muertos. You know the story, Thomas. What did he say? Todos conocen la historia. ¿Qué dijo Tomás? He said, I don't think so. Tomás dijo, no, no creo que eso sea posible. Let me check your hand. Déjame probar tu mano, a ver. A ver, ¿dónde está el agujero? Oh, yeah, you have a hole. Ah, sí, tenés un agujero. Then he didn't believe, you know. No creía, Tomás. Then there's a beautiful story. Hay una historia muy hermosa. They all start to speak foreign languages. Todos empezaron a hablar en idiomas extranjeros. Fire shows behind their spine. Y detrás de su espalda empezó a salir como de la columna fuego. If you know yoga, I think it's a sushumna. Sí, si conocen yoga, creo que es del sushumna. And then he told them, you go to Italy. Y entonces él les dijo, a vos anda a Italia, vos andate a Grecia. And the church split. Y ahí se dividió la iglesia. The one who went to Italy became Roman Catholic. Yeah. Los que se fueron a Italia se convirtieron en católicos romanos. And the ones who went to Greece became Orthodox Catholics. Y los que se fueron a la Grecia se convirtieron and en, the church en split into East los ortodoxos. And y la iglesia se dividió en iglesia del este y del oeste. First generation. Sorry, in the first generation. En la primera generación ya se dividió. He came to Thomas in a dream, in his bedroom. Después Jesús le apareció a Tomás en un sueño en su cuarto. You are special. Y le dijo, Tomás, vos sos especial. You don't get to go to Italy or Greece. Vos no vas a ir ni a Italia ni a Grecia. Thomas is like, where do you want me to go? ¿Y dónde querés que vaya? Jesus said. Y Jesús dijo, you will go to India. Vos vas a ir a India. You know, then Thomas is like. Y Tomás dijo, I'm Jewish. Yo soy judío. I speak Hebrew. Yo hablo hebreo. I don't speak Hindi. No know. Hablo hindú. I can't go to India. No puedo ir a India. I don't want to go. No quiero ir. And he refused. Y se negó. Then this is in the Acts of Thomas. Esto está en el Evangelio de Tomás. It's a book. It was written in Syria a long time ago. Es un libro escrito en Siria hace muchos años. It tells the story of Thomas. Y cuenta la historia de Tomás. And in 1945 they found the Gospel of Thomas. So this is the Acts of Thomas. Is a different book. The Acts is in Syria. Oh, los Actos de Tomás están. Gospel found in. Los fueron encontrados en Siria y los Evangelios de Tomás en Egipto. In 1945. Yeah, in Nag Hammadi. En Nag Hammadi. Encontraron. Old books there. Los. One is his Evangelios. The Gospel. It's very interesting. In the Gospel of Thomas, Jesus is a very tough guy. En el Gospel de Tomás, Jesús es muy duro, es como feroz. Much tougher than in mucho the other más feroz gospel, que en los otros evangelios. I think it's true, though. Y creo que es de verdad. And in the Acts. En los Actos. So the next day, there was a king. Había un rey. In India. En India. In a place called Taxila. en un place, en un lugar llamado Taxila. Tibetans call Dojok. Dojok. Los tibetanos llaman a ese mismo lugar Bojok. Famous Buddhist city. Now it's in Afghanistan. Es una ciudad budista muy famosa que ahora está dentro de Afganistán. Afghanistan used to be Indian kingdom. Porque Afganistán solía ser un reino hindú. Buddhist kingdom. Budista. And then so there was a king living there. Había un rey que vivía ahí. The Romans call him Gaspar. Los romanos lo llamaban el rey Gaspar. And the Greeks call him Gandophores. Y los griegos lo llamaban Gandophores. And he went to Bethlehem with two other kings. Y Gaspar se fue a Belén con dos otros reyes. So I put that reyes. Picture here. You can see. Ahí pueden ver el dibujo. Gandophores is one of the three kings. Gandophores es uno de los tres reyes. You know, and Jesus died very young. He was, I think, 30. Jesús se murió muy joven. Tenía 33 más o menos o 30 y pico. And then we don't know where was he from age of about 12 up to 25. We don't know. He was missing for 13 years or something. Y no sabemos dónde estaba más o menos desde los 12 años hasta los 24. There's no record. No hay ningún registro de dónde estuvo Jesús en esos años perdidos. But Gandophores knew a trader. Pero Gandophores conocía a un. His name is Ababes. Un comerciante que se llamaba. Ababes or Abbas. Abbas o Ababes. He's a slave trader. Que era un comerciante de esclavos. He goes to buy slaves. Y que va a vender esclavos. So all the Jews were slaves. Todos los judíos eran esclavos. First they were slaves for the Greeks and then they were slaves for the Romans. Primero fueron esclavos para los griegos, después para los romanos. But the Jews and the Greeks got along. Pero los judíos y los griegos se llevaban bien. The Jews created this. They copied the Greek art and the Greek architecture. Los judíos copiaron el arte y la arquitectura griega. In fact, the word synagogue. De hecho, la palabra sinagoga. Comes from an older word. Viene de una palabra más antigua todavía. Sin in Sanskrit is sun. Sun. Sin en sánscrito quiere decir sol. And gog comes from the root ga. Y god viene de la raíz ga. Synagogue means sangha. Ah, sinagoga quiere decir sangha. Comes from India. Viene de la India. La palabra sinagoga viene de la India. A lot of trade. Había un montón de intercambio. And the Jews became very good. Thomas was a very good carpenter. Tomás era un muy buen carpintero. So Gandophores told Ababas, he said, "You find me a good Jewish carpenter." Y entonces Gandophores le dijo a Ababas, a este comerciante de esclavos, conseguime un buen carpintero. Because they understand the old Greek architecture. Porque ellos entienden, conocen bien la arquitectura griega. I want a Greek palace. Y yo quiero un palacio griego. In India. En India. You know? So the slave trader came to Jerusalem. Entonces el comerciante de esclavos fue a Jerusalén. Just after Jesus died. Después de que Jesús había muerto. Then, Jesus started. Just after Jesus died. Ah, después de que Jesús murió. And Jesus appeared to him. Y entonces Jesús se le apareció. In the market. I think they are drinking coffee in Café Martínez. Creo que estaban tomando café en el mercado en Café Martínez. But they are drinking some tea or something. Están tomando, you know, algo por ahí. And then the slave trader said, "I'm looking for a good Jewish carpenter." You know. Y el comerciante esclavo dice, "Estoy buscando un buen carpintero." Jesus said, "I have a good one." Y Jesús dice, "Yo tengo uno." Is he your slave? ¿Es tu esclavo? I'm his master. Yo soy su maestro. Then he said, "How much is the slave?" ¿Y cuánto cuesta este esclavo? Then he said, "The slave shouldn't cost more than his master." Y entonces ahí Jesús dijo, el esclavo no debe costar más dinero que su maestro. You can have him for 29 silver coins. Lo podés tener por 29 monedas de plata. Because Christ was sold for 30. Right? Porque Cristo había sido vendido por 30. Judas sold Christ for 30. Judas lo vendió por 30. So then the guy said, "This is too cheap for a good Jewish carpenter." Entonces dijo, "Esto es muy barato para un buen carpintero judío." Are you sure you're his master? You're sure you're his master? Okay, esto muestra que sos su maestro. Then, of course, Thomas is walking down the road. Sorry. You know? Ah, ¿estás seguro que sos su maestro? Yeah. Then Thomas, he said, "I'll show you." Then Thomas is walking down the. I was there in Jerusalem. There's a road. He's walking down the road. Yo estaba ahí, estuve ahí en esa calle donde caminaron. And Jesus said, "Look, he's coming now." Y Jesús dijo, "Mira, ahí están viniendo." Good carpenter. Es un muy buen carpintero. Greek architecture. Conoce bien la arquitectura and griega. The slave trader said, "Okay, come here, young man." Y el comerciante dice, vení, vení, hombre, then ven aquí. Thomas is like, oh, Jesus Thomas came dice, again. This is the third Jesús time. Volvió a aparecer, es la tercera Now vez que lo ve. Coffee at Café Martínez. Ahora está tomando café en Café Martínez. I wonder what he's doing there. Me pregunto qué está haciendo ahí. Then he went to see Jesus, stand next to Jesus. Y se fue a parar enfrente a Jesús. The slave trader said, is this man your master? Y entonces el vendedor de esclavos dice, ¿es este hombre tu maestro? He is my lord and master. Sí, él es mi señor y mi maestro. Took on the ship. Y se lo llevó en el barco. Then he's like, no, no, I don't mean this kind of master. No, no, no, no es este tipo de maestro. No es este tipo de jefe. No, you have to go. No, no, lo siento, te tenés que ir. Y lo arrastró hasta el barco. Down the Red Sea. Y cruzaron el Mar Rojo. And you can then from Red Sea you can sail to India directly. Desde el Mar Rojo podés cruzar a la India directamente, it's called navegando. Malabar Coast. You hit the coast because of the wind. Por el viento te near lleva Mumbai. Cerca de Mumbai. Then they travel up to Taxila. Y de ahí viajaron hasta Taxila. And he delivered the slave. Y entonces ahí llevó al esclavo. Thomas. A Tomás. To India. Y lo llevó a Tomás a la India. And he spent his whole life there. Y Tomás pasó toda su vida en India. I'll tell you one story, okay? Les voy a contar una historia. So he's King Gandafore who went to Bethlehem, right? El King Gandafore que había ido, el rey Gandafore que había ido a Belén. He's like so happy. He's like, oh, this is a student of Jesus is going to build my palace. Está tan contento porque dice qué bueno, un estudiante, un alumno de Jesús me va a construir el palacio. Then he said, I trust you. Y le dice, yo confío en vos. I knew your master when he was born. Yo conocí a tu maestro cuando nació. Then he gave all the money to build the palace. Y entonces le dio el dinero a Tomás para que construya el palacio. And then Thomas saw there are many poor people. Y Tomás vio que había mucha gente pobre por ahí. $5 to this guy, $10 y le dio un poquito, $5 a este, $10 al otro. He's giving away all the money. Dio todo el dinero. Then finally he gave all the money away. He didn't build the palace. Y finalmente no construyó el palacio porque dio todo el dinero. Gandafore came back. Gandafore el rey volvió. Where's my palace? ¿Dónde está mi palacio? It's ready. I got the palace ready. Tengo el palacio listo, dijo Tomás. Gandafore was very angry. Y Gandafore estaba muy enojado. Abbas and he put the slave trader and he put Thomas in the prison. Lo llamó al comerciante de esclavos y lo pusieron a Tomás en la prisión. Because he thought they stole the money. Porque pensó que Tomás había robado todo el dinero. And then he had a dream. Y después tuvo un sueño. And in the dream he went to heaven. Y en el sueño fue al cielo. And he saw this huge palace. Y en el cielo vio este palacio enorme de oro. In heaven. En el cielo. Then he said, "Whose palace is that?" Y dijo, preguntó, ¿de quién es ese palacio? Angels told him, "That's your palace." Y los ángeles le dijeron, ese es tu palacio. Then he said, "Oh, I can live here after I die." Puedo vivir acá después de morir. Yes, it's waiting for you. Sí, te está esperando a ti. Then he said, "How come I get to have this palace?" ¿Y cómo puede ser que yo tenga este palacio? You gave so much money to the poor. Porque diste tanto dinero a los pobres. So this is built from your money. Así que esto está construido con tu dinero. Then he's like, then he came back, he woke up. Volvió, se despertó. He's like, Thomas, I'm so sorry. Y dijo, Tomás, lo siento mucho, y lo desencadenó. And, he released him. Y lo liberó. And Thomas, he taught. Jesus is teaching all over India. Y Tomás enseñó las enseñanzas de Jesús por toda la India. And finally he came to a place called nowadays called Chennai. Y finalmente llegó a un lugar que hoy en día se llama Chennai. It used to be called what? Do you know? Madras. Ah, y se llamaba antes Madras. And he was killed there. Y ahí lo mataron. Some soldiers killed him. Alguien lo mató. Because he was Christian. ¿Qué dijo? Soldados lo mataron. Martyr. He became martyr. Ah, lo martirizaron. And Rubens, the painter Rubens. El pintor Rubens. He painted. This is the death of Thomas in India. Esa es la muerte de Tomás en la India. That was painted by Rubens. Pintada por Rubens. And there's still a church there. Y hay una iglesia ahí todavía. Still they have Thomas's name and everything. Y ahí todavía tienen el nombre de Tomás. Then that palace, Taxila. Ese palacio en Taxila it became a Buddhist university. Se convirtió en una universidad budista. And, many great Buddhists studied there. Y muchos grandes de los budistas estudiaron ahí. Asanga, if you know Asanga. Asanga, el maestro Asanga. And also, Naropa. Y Naropa. When he was young, he Cuando studied era joven, there. Estudió ahí. So some of you are doing Niguma yoga. Algunos de ustedes están haciendo el yoga de Niguma. That we teach that yoga. Enseñamos ese yoga. We teach it to business people all over. La enseñamos the world. A la gente de negocios por todo el mundo. 10,000 people came. El año pasado 10,000 personas de negocios vinieron China, a las clases Russia, en China, en Rusia. All over the world. Por todo el mundo we en París. Niguma Yoga. Enseñamos Niguma. Her partner was a monk named Naropa. La pareja de Niguma era un monje llamado Naropa. He studied in that que estudió Buddhism. En ese palacio budista. So the Christian teachings start to affect the Buddhist teachings. Entonces las enseñanzas cristianas empezaron a afectar las enseñanzas budistas. And then there was a change in Buddhism. Y entonces hubo un cambio en el budismo, una transformación. I believe it's partly because of the Christian from Jesus. Y yo creo personalmente que es parte en parte esta transformación debido a las enseñanzas cristianas. Up here you can see Nagarjuna. Ahí pueden ver al maestro Nagarjuna. So he's the one of the greatest Buddhist teachers. They call him Buddha number two. Él es uno de los más grandes maestros budistas. Lo llaman Buda número dos. And he's a very great teacher. Es un gran, gran maestro. Just after Jesus's time. Justo después de la época de Jesús. I think he was affected by Thomas's teaching. Creo que estaba, que fue afectado por las enseñanzas de Tomás. So there are really three churches came out of Jerusalem. Entonces realmente tres iglesias salieron de Jerusalén. La católica romana, with the Pope from the greatest country, con el papa del mejor país del mundo. And then I love the new Pope. You did a me good encanta job. El nuevo papa, hicieron un muy buen trabajo. And the Greek Christian church. Los griegos, and los ortodoxos. There was an Indian Christian church. Y después hubo una iglesia hindú cristiana. But people don't know about it. Pero que la gente no conoce. And it influenced Buddhism. Y esto influenció al budismo. So that's why we have this hat. Por eso tenemos este sombrero. Because they came along the road from Alexander, which Alexander made. Porque vinieron por el mismo camino por el que vino Alejandro Magno. The Greek kings ruled in India for 500 years. Los reyes griegos gobernaron en India durante 500 años. One was named Ashoka. Uno se llamaba Ashoka. He's the most famous king of India. Era muy famoso rey de la India. And he was partly Greek. Y era en parte griego. And he supported Buddhism. Él es apoyaba el budismo. And his kingdom became Buddhist. Y su reino se convirtió en un reino so budista. So there was this nice marriage. Así que estaba este precioso matrimonio. Of the teachings of Jesus. De las enseñanzas de Jesús. The teachings of Buddhism. Y las enseñanzas del budismo. And Buddhism changed. Y por eso el budismo cambió. And we call Mahayana. Maybe you heard the word Mahayana. Y lo llamamos Mahayana. Tal vez escucharon means, esa palabra. Greater way. Que quiere decir el camino elevado. So right after Jesus, Buddhism changed. Después de Jesús, el budismo se transformó. And, Nagarjuna started it. Nagarjuna comenzó con esto. And Buddhism, there was a big change in Buddhism. Hubo un gran cambio en budismo. And the great teachings about love. Empezaron las enseñanzas sobre el amor. Started to spread in the Buddhist tradition. Empezaron las enseñanzas del amor en la tradición budista. Then I thought maybe you'd like to hear just one of them. A lo mejor les gustaría escuchar una de estas enseñanzas. Because it's nice. It I think it comes from Thomas. Porque es muy lindo y yo creo que esto viene de Tomás. So in a way the teachings of Buddhism are preserved in Tibet. Así que de alguna manera las enseñanzas de Jesús están siendo preservadas en las enseñanzas tibetanas. What we study in that 25 years. Lo que nosotros estudiamos durante esos 25 años. A lot of the teachings are about love. Muchas de esas enseñanzas tienen que ver con el amor. I think they a lot of them came from Jesus. Y creo que mucho de eso vino de Jesús. So there was a monk who lived about 500 years after Nagarjuna. Un monje que vivió más o menos 500 años después de Nagarjuna. And his name is Master Shantideva. Su nombre es Maestro Shantideva. And I put his picture here. Puse su dibujo ahí. He has another nickname they call Busuku. Say Busuku. Digan Busuku. Busuku. Busuku. Busuku means Mr. Lazy. Busuku lo llamaban a Shantideva, que es el señor perezoso. Because he looks very lazy. Porque parecía muy perezoso. And, that story is a long story. I don't know. Maybe Carola will tell you. Okay. Sí, es una larga historia. We are teaching ACI 10. So yeah, so she's teaching it. But la estamos enseñando en los ACIs ahora justo. It's a long story. I don't have time to tell. Es una larga historia que no tengo tiempo de contarles ahora. He looks very lazy, but actually pero él parece muy perezoso. He's meditating all the time. Pero está meditando todo el tiempo. But people thought he was lazy. Pero la gente pensaba que era vago. And he wrote a great book. Y escribió un gran libro. Which he's teaching, I think, now? Sí. Yeah, great. Sí. It will take 1 year to teach, I think. Yeah. It's called The Guide to Bodhisattva's Way of Life. Es un gran libro que escribió el maestro Shantideva que se llama La guía para la forma de vida de un bodhisattva. In Sanskrit, it's Bodhisattva Charya Avatara. Very beautiful en book. En sánscrito, el Bodhisattva Charya Avatara. It's how to be a bodhisattva. Que es cómo ser un bodhisattva. And bodhisattva is a very special. Bodhisattva wants to save the world. El bodhisattva es alguien que quiere salvar al mundo. Bodhisattva is working as a mechanic. El Bodhisattva está trabajando como un mecánico. In an insurance company. En una o en una compañía de seguros. In a bank. En un banco. Yoga teacher. Eso es un profesor de yoga. But in their heart they want to help. Pero en su corazón lo que quieren es ayudar a todo el mundo. So there's an instruction book. Entonces hay un libro de instrucciones. And they teach you how to be Bodhisattva. En el que te enseñan cómo ser un Bodhisattva. But the Bodhisattva learns to meditate. El Bodhisattva aprende a meditar. We will do a 3-day course meditation starting Friday, I think. Vamos a hacer un curso de meditación que empieza este viernes de 3 días. Thursday night we'll have a talk about it. El jueves a la noche vamos a hablar de ese curso. In the monastery we study meditation for 25 years. En el monasterio aprendemos a meditar durante esos 25 años. Every day we have to get up, I don't know, 4:30. Todos los días 4:30 de la mañana. And go and meditate. Y ir a meditar. And we learn many many kinds of meditation. Y aprendemos muchos tipos diferentes de meditación. It's very sophisticated. Es muy sofisticado. And very beautiful. Y muy hermoso. Many kinds of meditation. Muchos tipos distintos de meditación. I don't know. It's like surfing. Es como surfear. I used to surf. Yo solía surfear. In California and Hawaii. En California, en Hawaii. And, it's like that. Es como eso. And you learn many ways to move your mind. Aprendes muchas formas de mover tu mente. It's very ancient, very beautiful. Es muy antiguo y muy hermoso. If you have time, you should come. Y si tenés tiempo, tendrías que venir. If you don't have money, si no tenés dinero, tell Tomás that Geshe Michael said you can come. Right. Decile a Tomás que Geshe Michael dice que podés ir. I always make the organizer crazy. They're like, siempre vuelvo loco a los organizadores. But try to come if you can. Traten come. De venir si pueden. Then teach you meditation. Para But, aprender meditación. The Bodhisattva learns to meditate. El Bodhisattva aprende a meditar. And one of the big meditations is called was made by Master Shantideva. Una de las más grandes meditaciones creadas por el maestro Shantideva. It's called Dakshin Nyamche. Se llama Dakshin Nyamche. Then we have to talk about it tonight. Y tenemos que hablar de eso esta noche. I think it came from Jesus. Creo que esta meditación viene de Jesús. I cannot prove it. Práctica. I don't know for sure. No puedo probarlo. But no, it's no very estoy seguro, similar to pero Jesus. Es muy similar a lo que enseña Jesús. So there's a quotation here. Y aquí tienen una frase. Treat other people the way you would like them to treat you. Is that what you said? Trata a otros como te tratarías a ti mismo o como te gustaría que te traten. Then that's impossible. Eso es imposible. You know, like I don't have to comb your hair every morning. I have to comb my hair. Y eso es imposible. Yo no tengo que peinar tu pelo todas las mañanas. Tengo que peinar mi pelo. But I, you know, it's crazy. I cannot. Care about your hair as much as I care about my Yo no puedo preocuparme tanto por tu pelo como me preocupo It's por el mío. Big job to wake up and take care es of un Geshe trabajo Michael. Ocuparse de Geshe I have Michael. To brush his teeth. Tengo que lavarle los I have dientes, to put the clothes on ponerle him. La ropa. I don't have time to put on everybody's clothes. No tengo tiempo de ponerle la ropa a todos. So, but Jesus said I'm supposed to treat you like the same as I treat myself. Y Jesús dice, se supone que te tengo que tratar a vos igual que como me trato a mí. Then it seems impossible. Y suena imposible. It's hard to understand what he means. Es muy difícil entender lo que él quiere decir. Then I thought I will teach you 2 ideas. Les voy a enseñar 2 ideas. And you can do a meditation. Y pueden hacer una meditación with Carola. Con Carola. But there are 2 ways to treat other people like yourself. Hay 2 maneras para tratar a la gente, a los demás como a vos mismo. One is on the next page. Una es en la próxima página. There's a little girl. Hay una pequeña niña. She's been eating. I don't know. In Mexico, they call churro. I don't know what you have here. Churro, sí, puede ser. Churro. Alfajores. Alfajores. Alfajores. Yes, very good. Every country I can pronounce donut. En todos los países puedo pronunciar donut. In China, it's a youjiao. En China es así. En China es así. In Russia, it's a ponchik. En Rusia es así. In Mexico, it's churro. En México es churro. Then I'll just explain 1 idea to you. Think about it. Okay. This comes. I think it came from Jesus. Creo que esta idea que les voy a explicar viene de Jesús. And I think there's a deep connection between Tibet and Jesus. Y creo que hay una conexión muy profunda entre Tibet y Jesús. So Geshe Michael loves ponchik. I'm sorry, churro or alfajores. Alfajores. A Geshe Michael le encantan los churros, los alfajores. If I go to Starbucks, I will eat 3. Okay. Si voy a Starbucks, me comeré 3. I'm not hungry. 3. I just like no the taste. No tengo hambre, pero me gustan. Then I have to do a lot of yoga, or else I will get fat. Y después know? Tengo que hacer un montón de yoga para no ponerme gordo. So, I love I love donut, you know. And one day I was in Canada teaching. Una vez estaba en Canadá enseñando. Near Toronto. Cerca de Toronto. And I have to teach until 10 o'clock or something. Y tenía que enseñar hasta las 10. Then I'm thinking, oh, I really like to have alfajores. Alfajores. Me gustaría comerme un alfajor. I said, I need one. Necesito uno. Maple covered donut. Un donut cubierto con maple. I need one. Con una miel. Then I told my necesito friends. Necesito uno y le digo a mis amigos. It's 10 o'clock. Son las 10. Then, is it possible to get maple covered donut at 10 o'clock? In the night. Yeah. ¿Es posible conseguir un donut cubierto con maple a las 10 de la anybody noche? Anybody from Canada? Anybody lived in Canada? ¿Alguien vivió en Canadá acá? No, they have a place in America we have Dunkin' Donuts. En Estados Unidos tenemos un lugar que se llama Dunkin' Donuts. In Canada Donuts. They have Tim Horton. En Canadá tienen Tim Horton. Tim Horton is a hockey chocolate. Player. Es un jugador a de hockey. Coffee shop. Que abrió, it's like Café Martínez. Que abrió un café como Café Martínez. Café Tim Horton. Café Tim Horton. And they said if you go quickly. If you go quickly. Si vas rápido. They close at 10:30. Cierran a las 10:30, así que si te apuras. Maybe they have some maple. A lo mejor todavía les queda un donut como I'm el like, que vos querés. Okay, let's go fast. Vamos rápido. Then we went very fast. Fuimos rápido. And we got there. Llegamos ahí. Just before the closing. Justo you know? Antes de and que cerraran. Opened the door. Abrí la puerta. And I look across the store. Y miré al negocio. And they have a glass case, you know. Y veo que tienen como una vidriera de vidrio. I can see one maple covered donut. Y puedo ver ahí en la heladera que les queda un solo donut. Clean the floor, están empezando a limpiar. And I'm like, yeah, I got it, you know. And I start to walk across. Empiezo a caminar. Still I have the robe on, you know. Todavía tengo puesto I'm mi like going hábito. Then I heard a door open behind me. Y escucho una puerta que se abre atrás. Then there's an old man and an old lady, you un viejito y una viejita. They are very old, you know. Muy viejitos. Just walking in the door. Caminando know. Como pueden. Old lady said to her husband. Y ella le dice al marido. I hope they have a maple covered donut. Espero que tengan un donut cubierto con maple. This is my favorite. Es mi favorito, know. Dice la viejita. Then I'm like, she's old. I mean, I can go faster. Entonces lo primero que pienso es ella es una viejita, así que yo puedo caminar más rápido. I don't like run, but I walk pretty fast. No me gusta correr, pero camino rápido. Y hice como que no la escuché. Then of course all of you are yogis. Si todos ustedes son yogis. You are all spiritual people. Son todas personas espirituales. So of course halfway to the donut I have spiritual crisis. Así que por supuesto, cuando estaba por llegar al negocio me agarró una crisis espiritual. I'm a monk. Soy un monje. She's an old lady. Esa es una viejita. There's only one donut left. Queda un solo donut. What should I do? ¿Qué know? Debo hacer? Help me, Buddha. Pues Buda, ayúdame. Then suddenly I understood some karma idea came in my mind. Y de repente una idea kármica me entró en la cabeza. No seas tan idiota. Then I'm talking to myself. Y me estoy hablando a mí mismo. She's trying to go behind me. Ella está tratando de pasarme. Like, how do you get a donut? ¿Cómo haces para conseguir un donut? We call in the Tibetan book they call angel and devil come in your mind. Angel and devil. En los libros tibetanos dicen que hay como un ángel y un demonio que entran en tu cabeza y empiezan a pelearse, a debatir. The devil says walk faster. Entonces el demonio dice camina más rápido. The angel says. Y el ángel dice. They are arguing here. Están peleando ahí. That's why people go like that. Por eso es que la gente se frunce toda por la pelea. The angel said, "No, no, no. Where does the donut come from?" Y el ángel dice, "No, no. ¿De dónde viene verdaderamente ese donut?" Devil says, "Everybody knows where the donut come from." El demonio dice, "Todos saben de dónde viene." In the morning, they a made la mañana, flour, y pusieron harina, sugar, azúcar, milk, leche, eggs, los huevos. All the things which Geshe Michael is not supposed to todas eat. Las cosas que Geshe la supone no tiene que comer. That's how you make a donut. Así es como you know? Haces un donut. And then the angel says, "No, no, I don't think so." Y el ángel dice, "No, no creo que sea así." Then the angel says, "How do you get the donut?" ¿Cómo conseguís el donut? Pregunta el ángel. Say, y el demonio pay. Dice, "It's like less pagás. Than $1, you know." Pagás como un dólar. You pay, that's how you get the donut. Así es como lo conseguís. Then the angel says, "Think more carefully." Y entonces el ángel dice, "Pensá un poco más." You are wrong. Estás equivocado. That's not how you get the donut. Esa no es la forma de conseguir el donut. Devil says, "Of course, if you have a dollar, you get a donut." If, you know. El demonio dice, "Por supuesto, si tenés un dólar lo comprás." One of the two people in this room. Una de las dos personas que están en esta habitación. The monk or the old lady. El monje o la viejita. They both have money. Los dos tienen dinero. But only one is going to get. Pero solo uno va a conseguir el donut. So it's not true that money always get you donut. Hay que ahí ya mismo pueden ver que no es verdad que el dinero siempre te consigue un donut. Doubt, you know, what entonces el demonio empieza a dudar. So maybe money doesn't make a doesn't get you donut. You know? A lo mejor el dinero no te consigue. Then un donut. Angel said, also you know. Sometimes you get a donut without money. You go to your friend's house. They have extra maple covered donut. They say, "Look, I bought this morning. You have for free." Y a veces hasta puedes conseguir un donut sin nada de dinero. Vas a la casa de un amigo que compró donuts y entonces te dice, "Mira, tengo estos donuts cubiertos de maple y te da y te los da gratis." Money doesn't make a donut. El dinero no hace los donuts. Because without money you can get. Porque sin dinero puedes conseguirlo. And with money sometimes you don't get. Y con dinero hay veces que no lo conseguís. So therefore, angel is. Por lo tanto, el ángel es un debatidor. Therefore, donut doesn't come from money. Por lo tanto, el donut no viene del dinero. Then the devil asks, well, where does the donut y entonces come el demonio pregunta, bueno, entonces ¿de dónde viene? Angel say, karma. El ángel dice, del karma. Comes from karma. Viene del karma. Then the devil's like, how do you make el demonio dice, ¿y cómo haces? How do you make donut karma? ¿Cómo haces el karma para el donut? Then that's an easy question. In Buddhism this question is very easy. En el budismo esta pregunta es muy fácil. In a yoga sutra, you studied yoga sutra. En el yoga sutra, los que estudiaron el yoga sutra. Karma ashukla akarshna yoginis trivida mitrisham. Or it, the other one is the punya punya hetutvat sukha dukha. Ah, sukha dukha punya punya. Punya. Vishayana. Dushta dushta janma vedaniya. Of course, everything comes from karma. Por supuesto, this is todo sutra. Viene del karma en you're yoga sutra. You're all yoga guys. De Patanjali. Yoga sutra says everything comes from karma. Todo viene del karma. If it's a donut, it comes from giving someone. It comes from what? Si es un donut, ¿de dónde viene? If you want to make the karma to have a donut, si quieres generar what do you el have to karma do? Para tener un donut, I'll ¿qué give tienes you que a hacer? Clue. Les voy a dar una clave. Look at this picture here. Miren esto. Jesus said, Jesús dijo, you don't get grapes from thorns. Jesús dijo, no vas a conseguir uvas de un árbol de espinas. Or figs from thistles. O no vas a conseguir higos de cardos. It means you cannot find a banana on a cactus. Plant. Eso quiere decir que no vas a poder conseguir una banana en una planta de this cactus. Picture is wrong. Ese dibujo está mal. Okay. If you want banana, you have to plant banana. Si querés una banana, tenés que sembrar una banana. If you want sandía, si querés una sandía, you have to plant sandía. Tenés que sembrar it's sandía. Always like that. Siempre es así. Think if it's not like that. Imagínense cómo sería si then no fuera there would be así. A problem. Sería un problema. You go to Café Martínez. Vas a Café Martínez. There are many farmers having a meeting. Hay unos granjeros ahí teniendo una reunión y estás escuchando la reunión de los granjeros. I have farmers near my house. Yo tengo granjeros cerca de mi I casa. I can see them at the cafe. Y los puedo ver en el café ahí cerca. How you doing, Sayon? How you doing? Y hablan así. I'm pretty good. Yeah. Did you have some good farming this year? Yeah, right. Y hablan así con ese tono. Yeah. No me sale a mí, pero. No, I wasn't lucky this year. No, este año no tuve suerte con la cosecha. What happened? Muy mala cosecha. ¿Qué pasó? I planted wheat. Planté trigo. But a banana come up. Pero salió una banana. It never happens, right? Nunca pasa eso, ¿no? Because what you plant, you get the porque same lo que sembrás tenés algo similar. Jesus said the same thing. Jesús dijo lo mismo. Jesus was very good about karma. Jesús era sabía mucho sobre el karma. And then he said, if you want grapes, you have to plant a grape. Y of si course. Querés uvas, por supuesto, tenés que sembrar uvas. So now you can give me answer. How así do you es que plant me pueden a donut? Responder. How do you plant a donut? ¿Cómo siembran un donut o un alfajor? ¿Cómo se siembra? Sí. You must share. Tenés que compartir. You must share a donut. Tenés que compartir otro okay. donut. That's how you plant a donut. Así es como sembras un donut. Then someone told me. Y alguien me dijo. That's stupid. Eso es estúpido. You share one donut, you get one donut. Just eat the first one. Eso es estúpido. Si compartís un donut y te vuelve un donut, ¿por qué no te comiste el primero y listo? No, but Jesus said. Pero Jesús dijo. Where is that? Here. Read this one. Yes. Pequeñas bondades y el nacimiento de las estrellas. Semillas sembradas en buena tierra dan frutos por cientos. Jesus said. If you plant 1 pound, 1 kilo of seed. Jesús dijo, si sembras un kilo de semillas, in the lousy field you will get 30 kilos back. En un campo que no sea muy buena tierra, vas a tener más o menos 30 in the kilos. Medium field you will get 60 kilos back. En un campo un poquito mejor, vas a tener 60 kilos de vuelta in de the semillas. Good field you will get 100 en un buen campo, en una buena tierra, 100 kilos de semillas. Then when I finished that examination, Geshe examination, cuando terminé este examen de Geshe, my teacher told me, I give mi maestro you one me more dijo, examination. Te voy a dar un examen más. I'm like, why me? ¿Por qué a mí? You're the first white guy in 600 years. Porque sos el primer blanco en 600 años. You have second examination. Así que vas a tener un segundo examen. I said, okay, I don't care. Está what's bien. The examination? ¿Cuál es el examen? You go to New York. Vas a New York. You start business. Vas a abrir un negocio. I said, number one, I hate New York. Número uno, odio New York. Number two, I hate business. Número dos, odio los negocios. What's the third thing? ¿Cuál es la tercera cosa? Diamond business. Un negocio de oh, diamantes. Blood diamond, dirty el business. Diamante de sangre es un negocio sucio. I won't do it. No lo voy a hacer. Anybody have mala? ¿Alguien tiene un rosario, un mala? Big one. Just throw it. In the monastery, just throw it. Then in the monastery, en el monasterio, teacher said, you go to New York. El maestro dice, anda a New York. You start a business. Abrí un negocio. Diamond business. Un negocio de diamantes. Make $1,000,000. Hace un millón de dólares. Prove that you understand karma. Proba que entendés el karma. We give the money to the poor people. Le vamos a dar todo el dinero a la gente pobre. No puedes pegarte ni con then nada. I say, no. Y yo dije, no. Then he said, what you say? Y él dijo, ¿qué dijiste? Then you can hear in the monastery. En el monasterio podés escuchar esos ruidos. You hear in the room, you hear. En el cuarto escuchás esos then you ruidos. Then the guy come out. Y el que sale del cuarto sale todo marcado. Red dot on his head. Con marcas rojas. So he's like, you want the red dot? ¿Querés? Okay, las marcas. Okay, Lama, voy a New York. And then we started diamond business. Y ahí empezamos el negocio de los diamantes. To help the poor people. Para ayudar a la gente pobre. That business now $200 million per year. Ese negocio ahora factura 250 millones de dólares por año. It doubles every year. Y duplica. For many years. Por muchos años se duplicó todos los años. ¿Por qué? Karma increases 100%. El karma crece 100%. You always get. Jesus said same thing. Jesús dijo exactamente lo mismo. You plant 1 kilo of seed. Sembras un kilo de semillas. You will get 100. Y vas a tener de. This is the nature of the seed. 100 kilos de semillas. Esa es la naturaleza de la semilla. So now. Así es que ahora. We have a good understanding. Tenemos un buen entendimiento. What should I do in the Tim Horton coffee shop with the last maple donut? Entonces ahora que empezamos a entender qué debo hacer con ese donut en Tim Horton, el último donut. Si yo quiero tener donuts, I must give it to ¿qué her. Tengo que hacer? I don't have debo choice. Dárselo a ella. No tengo why? Ninguna elección. ¿Por because qué? I'm good person? ¿Porque soy buena persona? No. No. Because I'm a moral? ¿Porque soy no. moral? Because I'm no. a monk. ¿Porque soy monje? No. No. Because I like donuts. Porque me gustan los donuts. I must give to her. Debo dárselo a ella. Then I will get 100 donuts. Entonces me van a volver 100 donuts. They don't come from money. No vienen del dinero. You don't make them in the bakery. No los haces en la panadería. You make them in the los mind. Creas en tu yeah? mente. You plant them with los sembras en la mente. So this is Jesus taught that. Jesús enseñó esto. Now, more difficult question. Una pregunta más difícil ahora. I'm supposed to treat the old lady like she is Michael. Ahora, una pregunta más difícil. Se supone que yo tengo que tratar a esta viejita como si ella fuera yo. With the same love. Con el mismo amor. Then her, I'm supposed to get a donut into my mouth. Se supone que yo tengo que poner un donut I must en put mi boca. A donut into her mouth. Y tengo que poner un donut en la boca de ella. According to karma. De acuerdo al karma. To put a donut past this lip. Para poner un donut pasando por adentro de estos labios. I have to put a donut past her lip. Tengo que poner primero un donut entrando en su boca. You can see those mother birds they are feeding their kids. Ven esos pajaritos, esas mamá pajaritos que están dándole de comer a los pajaritos así. So I must cause a donut to go into her mouth. Tengo que causar que un donut entre en su boca. If I cause a donut to go into her mouth. Si yo logro que un donut entre en su boca. Then a donut will come into my mouth. Entonces un donut va a entrar en mi now, boca. Now, very beautiful question. Una pregunta muy hermosa. Visually. Visualmente. Her mouth and my mouth are separate. Su boca y mi boca están separadas. Her mouth is over there, my mouth is su over boca here. Está ahí y mi boca está acá. I am not Carola. Yo no soy Carola. She's Carola, I'm Michael. Yo soy Carola, ella es Carola, Yo soy Michael. Sorry, but if I want a donut. Pero si yo quiero un donut. Or 100 donuts. O cientos de donuts. I don't have choice. No tengo According ningún tipo karma, de elección. If no I puedo get elegir. One, I must choose her. Si yo me quedo con un solo donut, tengo I que elegirla a ella. Cause it to go into her mouth. Tengo que causar que entre en su boca. Visualmente. Her mouth is separate from my mouth. Su boca está separada de mi boca. But functionally. Pero funcionalmente. Are they separate? ¿Están separadas? No. No. I must put donut in her mouth to have Yo donut. Yo debo poner her. Un donut en la boca de ella para Therefore, tener un donut en mi boca. Por Carola's lo tanto, la boca de Carola es mi boca. It is my mouth. Es mi boca. That's awesome. Eso es increíble. Then it's not so difficult to follow Jesus' advice. Entonces, si entendés okay. eso, no es difícil Jesus seguir saying, los consejos you de Jesús. Have to treat Carola Jesús like dijo, tenés que tratar a like Carola como a You're Michael. Supposed to treat Carola like Michael. Jesús me dice, tengo que tratar a Carola como a Michael. If you understand karma, si vos entendés el karma, if you're a real yogi, si realmente sos un yogi, then you understand. Entonces vas a entender. You don't have choice. No tenés ninguna elección. I have to treat her mouth as if it's my mouth because it is my mouth. Tengo que tratar la boca de ella como si fuese la mía porque Understand? Es la mía, ¿entienden? It is my mouth. No tenemos elección, es mi boca. Then we have a language problem. Ahí tenemos un problema con el lenguaje. Michael Carola Marola? La unión de Michael y Carola Marola. Marola needs a donut. Marola needs a donut. Con necesita so, un donut. Let's put in the Our mouth a donut. Pongamos en nuestra boca un donut. And then we will get a donut. Y así vamos a conseguir un donut. If we put a donut in our mouth, Marola will get 100 donuts. Si nosotros ponemos un donut en nuestra boca, Marola va a conseguir 100 donuts. Then, actually we are one. De hecho somos uno. It's not like some mystical thing. Esto no es algo místico. It's just business. Es simplemente como negocios. I made $200 million company. Yo hice una compañía de 200 millones de dólares. Many refugees. Sostuvimos muchísimos refugiados. 26 years. Durante 26 años. How? ¿Cómo? It works. Funciona. Put the donut in her mouth. Pon el donut en su boca. You will get 100. Y vas a conseguir cientos Then de donuts. Next time you get 100, give away 50. De la próxima vez cuando tengas 100 da 50 y vas a tener 5000. La gente de negocios me pregunta cómo hacías para que la ganancia de la compañía se duplicara todos los años. Dábamos el 50% de la ganancia, el 50% nos quedábamos y vuelve y todos los días es así. Todos los años, perdón. So what Jesus said, lo que Jesús dijo, treat other people as good as you treat yourself. Trata a otros tan bien como te tratas a vos mismo. If you understand karma, si entendés el karma, it's not difficult no es anymore. Difícil it's hacer easy. Esto, es fácil. If I want anything, si yo quiero cualquier cosa, I have to give to her. Tengo que dárselo. Then it will come. Y después va a venir If a mí. I don't share, si yo no comparto, I have no karma. No tengo karma. I won't get a donut. No voy a conseguir un donut. In the future, I won't get. En el futuro no lo voy a conseguir. I will go to Tim Horton. They say we are. Ves, ir a Tim Horton y me van a decir. Some old lady came here an hour ago. Vino una viejita hace una hora y se llevó todos los donuts. It's true. It's really true. Es de verdad. Esto que les digo es verdad. Then we are like crazy people. Y somos como locos we nosotros. Think, we are separate. Nosotros creemos que estamos separados. And we don't share. Y entonces no compartimos. Even we compete with each other. Inclusive competimos el uno con el otro. I want a donut. No, yo quiero un donut. No, no yo lo no, quiero. No, yo. We are crazy. Estamos locos. Then we don't get anything. Porque así no conseguimos nada. Then we work so hard. Y trabajamos don't tan duro. Money. No hacemos dinero. Fight for money. Peleamos por el dinero. Just relax. Relájate. Plant the karma. Y sembra el karma. Money comes to me. I don't have to do anything now. El dinero viene a mí sin que They yo haga nada. They deliver the check, you know. It's okay. Me traen el cheque. I just have to pay the tax. Solo know? Pago el impuesto. It's funny. It's everything we do is wrong. Todo lo que hacemos en general Because está equivocado. Because we don't understand. Porque no entendemos. We are one. Somos uno. Okay. And the language itself is wrong. Y el lenguaje en sí mismo está mal. Every language in the world is wrong. Todos los lenguajes en el There's mundo no están way mal. To say Marola wants a donut. So no hay manera de decir Marola quiere un donut. In Marola's four lips, we put a donut. En los cuatro labios de Marola ponemos un donut. You can't speak the truth. No podés hablar la verdad, no podés decir la verdad. We don't have the words. Porque no tenemos maybe las palabras later, para la verdad. Maybe tal later vez más adelante we find a new language or vamos something. A encontrar un nuevo lenguaje. Marola wants a donut. Marola quiere un donut. So share a donut with Marola. Así que compartí un donut con Marola. And then Marola will have 100 donuts. Y Marola va a tener 100 donuts. And Marola will always have donuts. Marola siempre va a tener donuts. And if Marola teach other people to eat donuts. Y si Marola le enseña a otra gente a comer donuts. There will be no more poor people in the world. No va a haber más gente pobre en el mundo. Okay. Everybody will have enough. Todos van a tener suficiente. Every ones can have a donut. Todos, claro, el idioma no va, ven, van okay, a tener un donut. Understand? That's Jesus. That's what Jesus. Eso taught. Es Jesús. And, I think some teachings stayed in the Roman Catholic Church very well. Creo que algunas enseñanzas permanecieron en la Iglesia Católica Romana muy bien. And we go to Russia a lot. Y nosotros vamos a Rusia un montón. I go to the church there. Voy a la iglesia ahí también. And they also have some good teachings. Y ellos también tienen unas muy buenas enseñanzas distintas de Jesús. But the ones which came to India. Pero las que llegaron a la India. Through Thomas. A través de Tomás. They are also very sexy. Son muy sexy. They are cool. Son muy cool. Different teachings came to different places. Distintas enseñanzas llegaron a distintos lugares. This is a cool one. I like it. Esta es una muy copada. If you want to be successful. Si querés tener éxito. You can. Many people ask me, I what's the karma to get a new boyfriend or girlfriend? A mucha gente me pregunta cuál es el karma para conseguir un novio o una novia. Of course you have to find a lonely person. Por supuesto, lo que tenés que hacer es encontrar a alguien que Take esté solo. Café Martínez. Llevarlo a Café Martínez. Help them. Ayudarlos. Then you plant a karma. Porque de esa forma está sembrando una semilla. One lady came from Israel. Una señora vino de Israel. She asked me, I don't have boyfriend. Y me dijo, no tengo novio. Then I said, find an old lady. Y le dije, encontrá una viejita. Help her. Ayúdala. Take her out to Starbucks. Llévala a Starbucks. Every Friday. Todos los viernes. Then I gave her that advice. She flew back to Israel. Ella voló, volvió a Israel. Then I was giving a talk in Hamburg. Y estaba dando una conferencia en Hamburgo. In a restaurant. En un restaurante. To some big business people. A unos hombres de negocios y mujeres importantes. Then I came out at 11 o'clock or something. Salí como a las 11 de la noche. We ate dinner together. Comimos ahí todos juntos. And she's standing there. Y ella estaba ahí. I'm like, what are you doing? ¿Qué estás haciendo acá? She said, I flew to Germany to see you. Volé a Alemania a verte. From Israel? Desde Israel. Yes. Sí. It's 11 o'clock at night. Son las 11 de la noche. I have to go to bed. Me tengo que ir a dormir. No, let me just ask you one question. No, déjame hacerte una pregunta. I said, you flew from Israel to Hamburg to ask me one question? ¿Volaste desde Israel a Hamburgo para hacerme yes. una pregunta? Sí. I said, what's the question? ¿Y cuál es la pregunta? She said, I have a problem. Tengo un problema. I said, don't waste my time. No me hagas perder el tiempo, le dije. I told you if you want a ya boyfriend. Ya te dije, si quieres un novio. You take a lonely old lady to the coffee shop. Lleva a una viejita que esté sola. A un café. Stop ya te dije y deja de hacerme preguntas. You didn't take her, did you? No la llevaste, ¿no? Then she said, no, you don't understand. Y ella dice, no me entendés. I wanted to work faster. Yo quería trabajar más rápido, quería que esto funcione más rápido. So I took three ladies to the coffee shop. Me llevé tres viejitas a tomar café. Then I said, what's the problem? ¿Y cuál es el problema? Now three boys are chasing me. Ahora hay tres hombres persiguiéndome. Now I have three boyfriends. Ahora tengo tres novios. They are fighting with each other. Y se pelean el uno con What el otro. Do I do? ¿Qué hago ahora? It's a nice problem. Es un buen problema. So how to stop two of them? ¿Cómo hago para detener a dos de ellos? Okay, so it works, okay? Funciona. Anything you want. Cualquier cosa que desees. Some people say I want. I don't need money, Geshe Michael. No necesito dinero, Geshe-la. And my relationship is okay. Mi relación de pareja está okay. But I don't have inner peace. Pero no tengo paz interior. I want inner peace. Y yo quiero tener paz. Then in this system, en este sistema, which is the system of Jesus also, que es el sistema de Jesús también. But people don't, I don't know, it got lost or something. Pero es como que se perdió en algún he's momento. Saying all the same thing. Él dice las mismas cosas. Yeah, you must. Bring peace to somebody else. Para tener paz interior vos mismo tenés que llevarle la paz a otra persona. Find a person who is super nervous all the time. Encontrar una persona que está siempre super nerviosa, ansiosa, lleno de tics. You know, like find a person like that. Encontrar una persona así. They are not difficult to find. No son difíciles de encontrar. Then tell them, come on, take a break from your cell phone. Okay? Y decirle, ¿por qué no cortás con el teléfono un ratito? Have a coffee with Sacale me. El teléfono. Vení, just sit down. Sentate un rato conmigo. Let's talk about the sky. Hablemos del cielo, trees or yoga. Los árboles, yoga. You have to take away their cell phone. Sacales el teléfono. Then if you give peace to somebody else, si le das paz a alguien, you will get 100 times more. Vas a tener 100 veces más Jesus paz. Said that. Jesús dijo eso. This is how you do things, okay? Esto es como haces las cosas. That's all. We can talk some more. Podemos hablar un I poco suggest más. We take a break. It's very tight in here. Que tomemos un pequeño warm. Recreo. Kenna, maybe after that. Is that okay? Yeah. Then we'll come back and do question and answer. Cuando vuelva vamos a hacer preguntas. Can the DCI teachers stand up? Los so I travel with some teachers. That's one. Scott. Yo me viajo con maestros. Where's your wife? Scott. Orit. Orit. Efo. That's Orit. Ahí está Orit. Where's Jigme? Okay. She's Buddhist nun for 25 years. Jigme es una monja budista de hace 20 años. 20 years. She's 22 22. Años. He's teaching all over China. Scott enseña por todos lados en China. She teach with him in Russia, all Ella over enseña Russia. Con él en Rusia. They are going to Kiev soon. Se van a Kiev ahora dentro Sofia. De poquito, a Sofía. I hope they don't go to a war. Espero que no entren justo en una guerra. And they are very good. Son muy buenos. Or Tomás. Tomás. Can you stand? Carola is here. Paz, where's Paz? Allá. Can you stand up? Cecilia. Aisha is here. Aisha is here. She's Argentinian. Aisha es argentina. Refugee in Mexico. Pero es una refugiada que vive en México. Then they are all good teachers. Son todos muy buenos maestros. And if you have some personal dream in your life. Si tenés algún sueño en tu vida, algo like que quieras lograr. I want to start a new business. Como quiero empezar un negocio you nuevo. Know, I'm also looking for a girlfriend. Estoy buscando una novia. Or I have boyfriend but he never learned how to wash dishes in 20 years. O tengo un novio pero un marido que nunca aprendió a lavar los platos. Geshe Michael, what is the seed, karmic seed to make your boyfriend wash the dishes? Geshe Michael, ¿cuál es la semilla kármica para que tu pareja lave los platos? Then ask them, okay. Pregúntales a ellos. I'm not kidding, okay. No estoy, no es un chiste. We were in China, in Shanghai. Estábamos en China, en Shanghai. One woman asked me, y una mujer me pregunta, I want to have baby. ¿Cuál es el karma para tener un bebé? Doctor says I'm too old. El doctor dice que soy muy vieja. You know? Then I said, talk to Scott. Y le dije, anda a hablar con Scott. She talked to Scott. Y habló con Scott. Then we went back there 2 years. Y volvimos later. Después. Y tenía su bebé. Beautiful baby. I'll show you the photo. Muy lindo bebé. There's also a karma for baby. Hay también un karma para tener un bebé. You want. Todo any, lo que quieras. Anything you want. Lo que vos quieras. Talk to them. Don't be shy. Okay. Habla con ellos, no seas tímido. In Tibet they have a joke. En Tibet hay un chiste. Sri Lanka. En Sri Lanka. It has many jewels there. En Sri Lanka se dice que hay muchas joyas. You can pick them up on the ground. Se dice que puedes levantarlas still, del piso, even now, you de can la tierra. See rubies, sapphire, que puedes ver rubíes, zafares, topacios. I used to go to buy the stone. Yo salí a ir a Sri Lanka a buscar piedras, a comprar piedras. 2000 years ago people used to go to Sri Lanka to get the jewels, you know. Hace 2000 años atrás la gente solía ir a Sri Lanka a buscar estas joyas. And if you go to Sri Lanka and you are standing on those jewels and you come home and you say I forgot to pick up some jewels. Si vas a Sri Lanka y estás parado ahí donde están las joyas y cuando volvés a tu casa decís, "Uy, me olvidé de juntar algunas joyas." You are like crazy person. Sos como un loco. So they can give you a jewel. Ellos te pueden dar una joya. Anything you want. De lo que quieras. Don't be shy. No sean tímidos. Really, don't be shy. De verdad, no sean tímidos. To be shy and to get the thing you wanted your whole life, which is more important? ¿Qué es más importante, ser tímido o lograr lo que siempre lo que soñas de toda tu vida, de tu sueño? Okay, we'll take a break. Preguntales, vamos a hacer you un break. You bother them. Vayan a molestarlos. And ask, what's the seed to y pregúntenles this, you know? ¿Cuál es la semilla para lograr lo que sea que soñes? And then just try it. It takes a few minutes, you know. Y después pruébenlo. Try it. Tienen que probarlo. And maybe you get the thing that you always wanted in your life. Y a lo mejor logran eso que soñaban. Even world peace. Incluso la paz mundial. Ask them. Pregúntenles. I want to be Spider-Man. I want to. I like it. Spider-Man. Ah, quiero ser como Spider-Man. Iron Man, Superman. Quiero ser Iron Wolverine, Man, Superman. Avengers, Transformers. Avengers, Transformers. Okay. You ask them. Wonder Woman. Wonder Woman. Yeah, okay. Wonder Woman. All right. Let's take a break. And then we come back in 15 minutes. En 15 minutos nos volvemos a encontrar. And, traten de estar listos any, en 15 minutos, ¿sí? If you have any questions, si tienen preguntas, we will do question and vamos answer. A hacer preguntas y respuestas. Like this. Tienen que hacer así cuando hacen la pregunta. Okay, all right. Vayan. Me preguntaban, por ejemplo, hay gente que quiere aprender a meditar. Yo voy a aprender a meditar. I'm going to learn to do yoga. Voy a aprender a hacer yoga. And then after 1 year or 2 years, they lose interest. Y después de uno o dos años pierden el interés. Nothing happened. Nothing bad happened. They just not so interested. Y after nada one year malo les pasó. Simplemente perdieron el interés en esto. Then we believe. Nosotros creemos. There's a word in Tibet called Bakchak Sepa. Bakchak Sepa. Hay una frase en tibetano que es Bakchak Sepa. So from your past life. Que son semillas de tu vida pasada. If you were meditating. Si estabas meditando. Or you were doing yoga. O estabas haciendo yoga. Then, when you're about 16 or 17 years cuando old. Cuando tenés más o menos 16, 17 años. In this life. En esta vida. That seed will open again very strongly. Esa semilla se va a abrir nuevamente con fuerza. From the past life. De una vida pasada. Then you will take. You will get interested in yoga or meditation. Y entonces te vas a interesar en yoga y en meditación, por ejemplo. And if you think about the seed which creates a tree. Si pensás, por ejemplo, en la semilla que crea un árbol. When the seed opens. Cuando la semilla se abre. And pushes out the tree. Y el árbol surge. What happens to the seed? ¿Qué le sucede a la semilla? Yeah, the birth of the tree kills the seed. El nacimiento del árbol mata la semilla. And becoming interested in meditation in this life starts to kill the old seed. Es que el hecho de que estés interesado en meditar en esta vida mata la semilla vieja que sembraste antes. So it's very common. Así que es muy común. That people when they are 16 to 25 years old. Que la gente entre los 16 y los 25 años. They are very idealistic. Son muy idealistas. And they want to help the world. Y quieren ayudar al mundo. They want to change the political situation. Quieren cambiar la situación política. They are doing demonstrations. Hacen demostraciones. Then they say, why should I waste my time? Y después dicen, ¿y por qué tengo que perder el tiempo en esto? I should get a nice Mercedes-Benz. Mejor conseguir un lindo Mercedes-Benz. It means the seed died. Esto quiere decir que esa semilla que tenía se murió de una vida pasada. And it's the same for everybody. Y lo mismo sucede a todos. So we have to keep planting that entonces seed. Tenemos que continuar sembrando esta semilla. Those things which you don't have in this life you can get by planting a seed. Aquellas cosas que en esta vida no tenés todavía las podés conseguir sembrando una semilla. Those things which you already have in your life, good things. Y aquellas cosas buenas que tenés en esta vida, ya las tenés. They are also coming from an old seed. También están viniendo de semillas antiguas. And if you don't replant that seed, y si no las volvés a resembrar, it will die. Se van a morir. And one day you will do your last yoga class. Y un día vas a hacer tu última clase de yoga. People want to be yoga teacher, right? Una persona quiere ser un maestro de yoga. Then you work very hard, you do your teacher training. Y trabajas duro, haces tu entrenamiento de profesor de yoga. Finally you become yoga teacher. Finalmente te convertís en un profesor de yoga. Then after 10 years you say I'm tired. Y después de 10 años decís estoy cansado. I don't want to teach yoga. No quiero enseñar más yoga. That's because the seed died. Eso es porque la semilla en vos se murió. So we have to be careful. Entonces tenés que tener mucho cuidado. Of course, we all want new dreams. We have por supuesto dreams. Que todos tenemos nuevos sueños. But every good thing in your life is coming from an older seed that Joe planted that seed. Joe planted pero that seed. Cada cosa buena en tu vida viene de una semilla antigua que la plantó Joe. Who is Joe? ¿Y quién es Joe? Then my friend, I have a good Muslim friend. Y yo tengo un muy buen amigo musulmán. His name is Salim. Que se llama Salim. He lives in Australia. Vive en Australia. He's a very successful businessman. Un hombre de negocios muy exitoso. And a professor y profesor de arquitectura. Then one day we are driving in the car. Un día estábamos manejando el auto. Salim, you know, you are Muslim. Y digo, Salim, you know? Sos musulmán. But your belief in yoga and dharma is so strong. Pero you know? Tu creencia en el yoga y en el dharma es tan fuerte. You are so devoted, sos you know? Tan devocional. I never met anybody like nunca you. Conocí a alguien como he vos. Said, Geshe-la, don't dice, give Michael, me credit. It's not me. No soy yo el it's que Joe. Hizo esto. Fue Joe. Joe did it. Joe lo hizo. And I said, y yo le digo, ¿quién Joe? Es Joe? Quiero conocerlo. You know, he said, no, you don't understand. Y me dice, my no entendés. Past life is Joe. Mi vida my pasada es Joe. He planted all él sembró todas estas semillas. Michael also, Geshe Michael. Geshe Michael lo mismo. My body. Mi cuerpo. My arms. Mis brazos. My eyes. Mis ojos. My mind. Mi mente. I didn't make it. Yo no lo hice. That's esto. Joe. Eso lo hizo Joe. That was Joe. Ese es el trabajo de then Joe. I have to keep up Joe's good work. Y yo tengo que mantener el buen trabajo de Joe. Or I will lose all of those. O voy a perder todo lo que hizo so, Joe. People are proud. Oh, I'm very La gente handsome. Es orgullosa. Ay, yo soy muy hermoso. I'm very beautiful. Soy muy hermosa. I can do good yoga. Puedo hacer buen yoga. Soy I'm buen very yogi. Smart. Soy muy inteligente. You didn't do anything. Bueno, hiciste nada de eso. That's Joe. Eso fue Joe. Okay, now you have a responsibility. Ahora tenés una responsabilidad. Don't waste that seed. No pierdas la semilla que Joe sembró, porque la semilla va a morir. All your spiritual wishes will die. Todos tus deseos espirituales van a morir. In 20 years you'll become just a tough businessman. En 20 años te vas a convertir simplemente en un hombre de negocios exitoso. Don't care about any business y no te va a importar yoga nada el yoga o el dharma. You can lose everything. Podés perder todo. You have to keep planting the seed. Tenés que resembrar la semilla. Every year you have to do Joe's work again. Todos los años tenés que volver a hacer el buen trabajo de Joe. Then, sometimes I get afraid. A veces me da miedo esto. I don't want to change. Porque no quiero cambiar. I like to be Geshe Michael. Me gusta ser Geshe Michael. Then I think, how can I keep that seed? ¿Y cómo puedo mantener esa semilla? Which my past life planted. Que mi vida pasada sembró. How can I keep this seed? ¿Cómo puedo mantener esta semilla? I have to share. Tengo que compartir. What I understand. Lo que yo entiendo. How much I understand. Todo lo que yo entiendo. 10%, 50%. Lo que sea que yo entienda. 10%, 50%, lo que sea lo tengo que compartir. Then I plant new seeds. Porque de esa manera siembro nuevas semillas. And my spiritual aspiration it won't stop. Y mi aspiración espiritual no se va a detener. So you have to take care of Joe's work. Así que tenés que cuidar el trabajo de Joe. Because someday it can change. Porque algún día puede cambiar. Why am I going to this meditation? Y un día vas a decir, ¿qué estoy haciendo yendo a esta meditación? Estoy perdiendo mi tiempo yendo a meditación. Eso le pasa a mucha gente. Se muere la semilla. So you have to share what you understand. Para que no se muera tenés que compartir lo que then estás entendiendo. Y de esa manera la semilla no va a envejecer. I'm very frightened. I don't want to lose those holy aspirations. A mí me da mucho miedo perder esas aspiraciones sagradas. So teach as much as possible. Enseñen todo lo que puedan. Then there's a lady in the last page, okay? En la última página van a ver la foto de una She's mujer doing meditation. Que está haciendo meditación. There's two ways to do the meditation, okay? Hay dos formas de hacer meditación. Watch. Mírenme. Una left es foot, left foot. El pie izquierdo arriba. On top. Then right foot. Después el pie derecho arriba. Then left hand. Después la mano izquierda, right hand. La mano derecha. Straight back. La espalda derecha. Look down. Miren para abajo. Close your eyes. Cierren los ojos. This is a meditation. You will learn on the weekend. Esta meditación van a aprender el There fin de semana. Eight, parts to proper posture. Hay ocho puntos de esta postura And you can correcta. Learn to do it, okay? Y pueden aprender Everybody a hacerlos. Todos pueden aprenderlo. But the other posture Pero la otra postura is like this. Es así. And you look at the ceiling. Miras el techo. When you're in high school, you're thinking about your boyfriend. Cuando you, estás you don't go like this. Cuando estás en la secundaria, estás pensando en tu you're novio like, tirado ahí en la cama. I think I met Aisha's mom today. Recién conocí a la mamá de Aisha. And I will ask her later. Over there. Yeah, when she think about her boyfriend in high school. ¿Qué pensabas del novio de Aisha en high school? She's not like that. Ah, no, como cuando Aisha pensaba en su novio, ¿cómo pensaba? She's ¿Se sentaba en posición de loto o she's se tiraba? Sitting in the living room like that. Se tiraba en el living así. Then you say, Aisha, dinner is ready. Aisha, la comida está lista. What? ¿Qué? ¿Qué? This is perfect meditation. Meditación perfecta. Concentration. Concentración. Even you don't hear. Incluso no escuchas nada. So you have to do like that. Tenés que hacer así. You will reach this kind of concentration. Porque vas a lograr ese tipo de concentración en tu cama. At night. A la noche. Laid, relaxed like that. Relajado así. Okay. Think about the good things you did today. Pensá en las buenas cosas que hiciste. When people go to bed, they always worry. Cuando la gente se va a dormir, generalmente Then they cannot sleep. Se preocupa, se empieza a preocupar, they take, no pueden dormir. Drug, very expensive Entonces drugs. Toman drogas. The older you get, the less you can sleep and the Tomas more expensive muy caras, the drugs, y know? Cuanto más viejo te pones, menos podés dormir, más cara es la droga para dormir. Then there's a very good Buddhist meditation. Hay una meditación budista muy buena. You're supposed to put your head Not don't put on your pillow because you will fall asleep. No la pongan en el almohada en la almohada porque se van a quedar dormidos. Like lay down in your bed but put Acuéstense your en la cama pero pongan la like mano her, o algo así. And then como you ella. Think about the good seeds you are planting. Y pensá en las buenas semillas que sembraste. And that makes them open quickly. Eso hace que las semillas se abran más rápido. Dushta adushta janma vedaniya yoga sutra. En el yoga sutra dice eso. Your good seeds will open this life or maybe next life. Tus semillas buenas se van a abrir en esta vida o en la que viene. I told my lama, I don't want maybe next life. Yo no le dije a mi lama, no quiero que abran a lo mejor en la vida que viene. I want this life. Quiero en esta vida. This month. En este mes. I don't want to wait next life. No quiero tener que esperar. I don't even know if there's next life. No sé ni siquiera si existe otra vida. I'm a McDonald's generation. Yo soy de la generación de McDonald's. Quiero las cosas fast food, ya, rápido. Then the way to make the karma grow fast. La manera en que la que el karma crezca rápido. Those of you studying yoga, you know. Aquellos de ustedes que están estudiando yoga conocen sobre el prana. When you, they say lung sam jupa chipa, chitta and prana, the sama, they travel together. Sí, chitta y prana viajan juntos. Your sama. Thoughts and the prana. Los pensamientos y el prana viajan al mismo tiempo. We do in China. We give everyone thermometer. En China le damos a todos como un termómetro pequeño like 10 cents, que cuesta 10 centavos. Then we say, hold it in your hand. Y le decimos, tenelo en la mano. Focus your mind on Focaliza your tu mente en la the mano. Temperature will go up. Y la temperatura sube. Because the prana and the mind will travel together. Porque el prana y la mente viajan juntos. So, at night, a la noche, when you're going to bed, cuando te vas a dormir, put the mind on the good seeds which you Coloca made tu mente today. En las buenas semillas que sembraste hoy. I took the old lady to Café Martínez. Llevé a la viejecita a Café Martínez. Why? ¿Prenden el aire? ¿Por qué? I want to plant a boyfriend. Porque quiero sembrar un novio. You know, that's why I went to Café Martínez. Por eso fui a Café Martínez. And I didn't go to the nightclub. Y no fui al boliche. And I didn't go online. Y no fui online. I didn't even go to Carola's yoga class. Ni siquiera fui a la clase de yoga de Carola. To find a boyfriend. Para encontrar un novio. I went to the nursing home. Fui al hogar de ancianos. I pick up the old lady. Levanté a la viejita ahí. I took her to Café Martínez. Me la llevé Martínez. Al Café Martínez. This is the yogi's way to get something. Esta es la manera yógica de lograr algo. Today I planted the seed. Hoy sembré la semilla. And now finally I'm doing business the correct way. Y finalmente estoy haciendo negocios de la manera correcta. With a seed. Con una semilla. Then when you think about the seed of taking the old lady to Café Martínez. Cuando pensás en la semilla de llevar a la viejecita a Café Martínez en tu mente. What happens to the prana? ¿Qué le sucede al prana? It goes to that seed. Va a esa semilla. And it heats it up. Y la calienta. In China my friends call that's like chicken sitting on the egg. En China mis amigos dicen es como una gallina sentada arriba del huevo. Think about the good things you did. Pensá en las cosas buenas que hiciste. Today I help an old lady. Hoy ayudé a una viejecita. Because I want a boyfriend. Porque quiero un novio. Then the prana will go to that seed. El prana va a esa semilla. Because the mind went to that. Porque la mente va fue a esa mind semilla. And prana are connected. Porque la mente y el prana están conectados. Luksam chukpa chukpa. The prana always follows. El prana y la mente siempre van juntos. If you think about the good karma which you did today. Si pensás en el buen karma que hiciste hoy. The prana will heat up that seed. El prana va a calentar esa and semilla. And it will open in a month. Y va a abrir rápido en un mes, dos semanas. It's cool. If you get very good at this, you can give some money in the morning and you will get in the afternoon. Si te pones muy muy bueno con esto, podés dar dinero a la mañana y recibirlo a la tarde. We went to China, we gave Una vez fuimos a China. We gave, do you know the story? We gave I think it was $30,000 to VI person. Una vez fuimos a China and you gave 15,000. Una vez fuimos a China y le dimos $15,000 a una persona. Then we stop in the airport in Taipei 1 hour later. Y una hora después paramos en el aeropuerto en Taipei. Someone gave me $30,000. Y alguien me dio $30,000. Because I sit on the egg. Porque me senté en el huevo. Okay, so do it every night. Así que hacelo todas las noches. Before you go to bed. Antes de irte a dormir. You must think about the good things you are doing. Tenés que pensar en las buenas cosas que haces por los demás. Esto no tiene que ver con orgullo, no tiene que ver con que yo soy una buena persona. Count all the good things you did today. Pensá en todas las cosas buenas que hiciste, contalas. If you didn't do anything today good, think about yesterday. Y si no hiciste nada bueno hoy, pensá en lo que hiciste ayer. Or 10 years ago. O hace 10 años. The seed will stay in your mind. Porque la semilla permanece en tu for mente. For 1,000 years. Miles de años. It's there. Está ahí. It will stay. If you didn't do anything good for 10 years. Si no hiciste nada por 10 años. Think about somebody else did something good. Pensá en otras personas que hacen buenas cosas. You get 10%. Te da el 10. Generas el 10% por pensar en ellos. Eso lo dijo Buda. Sí. Eso quiere decir que nunca te vas a ir a la cama triste. Siempre pensás en algo bueno que hiciste. Aquí puse una foto. ¿Ven esta foto? Les voy a contar una historia. Pope John Paul. El Papa Juan Pablo. He wrote to all the churches in America. Escribió a todas las iglesias en Estados Unidos. You should invite the other religion people to come to the church and give talk. Deberían invitar a la gente de otras religiones a la iglesia y dar una conferencia. So the local Catholic church called my Lama, Tibetan Lama. Así que la iglesia católica llamó a mi lama tibetano. Can you come to the church and give talk? ¿Podés, por Pope favor? Says you have to. El Papa dice que tenés que venir a la iglesia y dar una conferencia. Then my lama said, "Okay, I'm happy." Yeah. Y mi lama dijo, "Sí, por supuesto." Then we went to the It's a big cathedral in New Jersey. Fuimos a una catedral muy grande que hay en New Jersey. Stone, it fits, I don't know, 5,000 people. No sé cuánta gente entra, 5,000, no sé. All the We are walking down the middle with the priest. Caminábamos por el centro con It's el cura. Empty, you know. Estaba vacía la iglesia. And my teacher's like, mi maestro miraba así. What are those windows with the colored glass? Y esas ventanas con colores. Oh, those are all the saints. Esos están you know. Todos los santos allá. Then he's like, Mike, write that down. Michael, escribí eso. We have to put in all the Buddhist Tenemos que temples. Poner eso en los templos budistas. We can steal vidrios that. De colores. Good idea. Buena idea. You know. Then we are walking, you know. I have to take note, you know. Y yo tomo nota. Then, then he saw one small room on the right side. Después vio un pequeño cuartito a la derecha. Oh, what's that room? ¿Y ese cuarto? Then some priest came in the room. De repente un cura entró en el cuartito. From the back door. Del por la puerta de atrás. Then a beautiful woman came in the front door. Y una mujer hermosa entró por la otra puerta en el mismo then cuarto. My lama is like, y mi lama mira y me dice. Ask the priest. Pregúntale al cura. Well, Al lama le preguntó al cura, ¿qué están haciendo ahí adentro? Don't worry. No te preocupes, le dijo el cura. She is telling the priest the mistake and the bad thing she did this week. Ella le está contando al cura los errores, las macanas que hizo esta semana. Confession. Es una confesión. Then he said, well, why she tell the priest? Mi lama preguntó, ¿por qué le cuenta al cura? Then the priest will tell her, okay, you can clean it. El cura le va a decir, podés limpiar estas cosas. Just que hiciste. Do some Hail Mary. Hace unos Ave María. The Rosary. En el rosario. What's Hail Mary? ¿Y qué es Hail? ¿Qué es el Ave María? Mantra. Es un mantra, lama. Oh, that's good. Eso está bueno, dijo Then mi lama. Said, We have the same system. Nosotros tenemos un sistema igual. When you do bad thing, cuando haces algo malo, you have to do mantra. Tenés que hacer mantra. Clean it. Y lo limpia. That's great. Eso está buenísimo. Then he said, Where's the other one? ¿Y dónde está la otra casita, Then el otro cuarto? The priest is confused, you know? Y el cura quedó confundido. What do you mean, where's the other one? ¿El otro qué? Where's the other little room? ¿El otro cuartito? What room? ¿Qué cuartito? You know where the woman come to the priest. El cuartito donde la mujer va y se encuentra con el cura. Tell him all the good things she did last Y le cuenta todas las cosas buenas que hizo la semana pasada. Then the priest start to write down. Y entonces el cura empezó a tomar nota. So in our system. En nuestro sistema. We also believe you have to clean the confession. También creemos que tenés que limpiar con la confesión. Es especialmente bueno, especialmente somebody who dying. Alguien que se está muriendo tiene que hacer esta confesión. But every night. Pero todas las noches. You have to tell the priest the good thing. Tenés que contarle al cura las cosas buenas. If there's no priest, you do it yourself. Y si no hay cura, lo haces vos mismo. Okay. Very very very important. Esto es muy muy muy importante. Esto va a cambiarte la vida. And those seeds will open fast. Y estas semillas van a abrir rápidamente. You have a billion seeds in your mind from your past. Tenés billones, miles de millones de semillas en tu mente de vidas pasadas. Half of them are good. La mitad de ellas no son buenas. Before you sleep, antes de que te duermas, just think about the good things you did. Pensá en las cosas buenas que haces. And they will open fast. Para que se abran rápidamente and las buenas. Business will be successful. Y de esa manera tu negocio va a ser exitoso. You will be healthy. I'm old. Vas a ser saludable. Yo soy viejo. But you will be very healthy. Pero vas a ser muy saludable. You will have a nice family. Vas a tener una linda familia. Just it's so easy. Es tan fácil. Just before you fall asleep. Antes de irte a dormir. Whole night the mind will cook. Toda la noche la mente va a cocinar estas semillas. You wake up, you're happy. Te vas a despertar feliz. Successful. Y exitoso. Okay, other question? ¿Otra pregunta? I don't remember what the question was. No me acuerdo qué pregunta era. Yes, please. Yeah. I don't know. I don't know much of Buddhism, how does God gets into our life, because until now we get what we do, what we need. Yeah. But how about God, and if we have a plan in life or not? Yeah, good. Okay. You want to translate? Que no conozco mucho el budismo, pero hay muchas cosas en común, pero como entra en juego Dios en este planteo, y si hay un plan para nosotros en esta vida, o somos el resultado de lo que sembramos. Yeah, good question. Then, buena pregunta. I remember, I don't remember, the somebody was blind, I think, in Jesus' time. No me acuerdo, pero alguien había un ciego en la época de Jesús. And Jesus, the man asked Jesus, please cure my blindness. Y el hombre le dijo, por favor, Jesús, cúrame la ceguera. If he said, if you touch me, I will be healed. Y entonces Jesús le dijo, el hombre le if dijo, si vos me tocas los ojos, see. Yo voy he a poder believed. Volver a ver. Él then, creía que esto iba a suceder. Then Jesus touched his eyes. Entonces Jesús le tocó los ojos. Then he opened, he could y él see. Abrió los ojos yeah. y pudo ver. Then he's like, oh, thank you. Y dice, gracias Jesús. You are great, you know? Sos buenísimo. Then Jesus said, I didn't do y anything. Jesús dijo, yo no hice nada. Your belief made your, tu creencia made you whole. Jesus said, te hizo completo. Your faith made you whole. Tu fe te hizo completo. We believe, nosotros creemos there are three kinds of karma. Que hay tres tipos de karma. One is what you do. Uno es el karma que haces. One is what you say. Otro es lo que decís. And one is what you think. Y otro es lo que pensás. And, what you think is the most powerful kind lo que pensás of karma. Es el más poderoso de los tres karmas. So if you really have faith, si realmente tenés fe, faith is a good karma. La fe es un muy buen karma. And even if that person is not God, incluso si esa persona no es Dios, if you have faith, si tenés fe, if you have faith in that person, si tenés fe en esa persona, the karma, el karma will change the person. Va a cambiar a esa persona they can heal you. Para vos, you know? De manera que te then va a poder Jesus sanar. Told him, it's not me. Entonces Jesús le dice, it's yo no soy, your es tu fe. So, we believe in God. That way we believe in God. De esa forma creemos en Dios. You can create, you can make a God. Vos podés crear un Dios with your faith. Con tu fe. So, if you have a lot of faith, si tenés un montón de fe, you can make a, you can, lo podés there can hacer. Be a God. Lo podés crear. Yeah. So possible. Yeah. Es posible. Then what am I going to do with my life, right? ¿Y qué voy a hacer con mi vida, no? So many people ask me, I don't know what to do with my life. Mucha gente me dice, no sé qué hacer con mi vida. And, in this system. En este sistema. If you want maple covered donut. Si querés un donut cubierto de maple. Give maple covered donut. Debes dar un maple. If un you don't donut. Know what to do with your life. Y si no sabes qué hacer con tu vida. You must find another person who doesn't know what to do with their life. Tenés que encontrar otra persona que tampoco sabe qué hacer con and su you vida. You must take them to y te lo llevas a Café Martínez. Café Martínez. Once a week. Una vez por semana. Just 1 hour. Una hora. And say, oh, let me help you. Y le decís, déjame I que have te the ayude. Same problem. Yo tengo el mismo problema que vos. I also don't know what the hell yo tampoco sé life. Qué hacer I con know. Mi vida. I don't know. No tengo ni idea. And, I have same problem as you. Tengo el mismo problema que vos. Let's help each other. Ayudémonos el uno al then, otro. By doing that once a week, es el que yo haga eso una vez por semana, you plant karma. Sembrás semillas de and karma. Then, and then suddenly, y de the repente, plan will come to you. Esto viene a vos. And you made the karma. Vos lo creaste. And then suddenly you know what to do. Y de repente ya sabes qué hacer. Oh, okay, I want to be a rock star. Y decís, quiero ser un rockstar. I want to be an artist. Eso es lo que quiero, quiero ser un artista. Something will come in your algo mind. Va a venir a tu mente, va a aparecer. From the karma. Del karma. Yeah. Let's do one more question. Una pregunta más, ¿les parece? One more. Geshe Michael has to go to bed. He had tomorrow. He has Geshe Michael se tiene yeah. que ir a la cama, tiene un yeah. día muy largo. Okay. Yeah, my pleasure. Yeah, you have to check it loud. Le pregunto cómo puedo ser una persona más amorosa. Le pregunto quiero ser una persona más amorosa. Quiero sentir amor por todas las personas y quiero estar siempre enamorada de mi novio y sentir amor todo el tiempo. ¿Y qué tengo que sembrar para eso? Jesus said, treat other people like yourself. Jesús dijo, trata a los demás como a vos mismo. Then we said in the beginning we said there are two methods. Y nos decimos en el comienzo hay dos métodos. One is the maple covered donut method. Uno es el método del maple covered del donut cubierto de maple. Dalai Lama calls it enlightened self-interest. El Dalai Lama lo llama interés personal iluminado. It means because I love donut, I will give you. Quiere decir porque yo amo los donuts, te doy uno. It's just smart. Es inteligente darte intelligent un donut. Giving, you know. Es una forma de dar inteligente. That's okay. Eso está todo bien. Then Master Shantideva. El maestro Shantideva. Busuku. Mr. Lazy. Mr. He said there's another method. El señor perezoso dice que hay también otro método. Then it's very strange, okay? I'm going to tell you very strange. Y es muy raro. He said. Dice. We are so selfish we cannot change. It's not possible. El maestro Shantideva dice, somos tan egoístas que no hay forma de que cambiemos. We will always love ourselves more than other people. Siempre vamos a amarnos a nosotros mismos más que a los demás. Every human being, me also. Todos los seres humanos, yo también. All of us love ourselves more than other people. Todos nosotros mismos nos amamos más que amamos a los demás. We can't stop it. No podemos detener esto. So, así es que change name. Cambia el nombre. She's Mike. Ella es Mike. I'm Carola. Yo soy Carola. Okay, then just love Mike the way you loved Mike before. Y ahora ama a Mike de la manera que amabas a Mike antes. Take care of Mike number one. Cuida a Mike número uno. But switch them. Solamente que intercambiarlo. She's Mike. Ella es Mike. I'm Carola. Yo soy Carola. Now be as selfish as possible. Y ahora sé todo lo egoísta que quieras. It means now I take care of her. Quiere decir que ahora la cuido a ella. And try. Y prueba. You know, people say I'm in love with my boyfriend. La gente me dice estoy enamorado de mi novio. But real love is very difficult. Pero el verdadero amor es muy muy difícil. To love that boyfriend as much as you love yourself is very difficult. Amar a ese novio tanto como te amas a vos mismo es muy sometimes difícil. Switch. Así es que a veces haces este intercambio. I have to take care. What's your name? I have to take care of Cecilia. Tengo que cuidar a Cecilia. Let me ask Cecilia what Cecilia wants. Entonces le preguntas a Cecilia qué es lo que Cecilia quiere y ahí le preguntas a tu novio. And then try. Probá. It sounds very strange. Suena rarísimo. It sounds impossible. Suena imposible. But try. Pero pruébenlo. Just change the name. Solamente cambia okay. El nombre. And what's the boyfriend name? ¿Cómo se llama tu novio? Oh, we can call him Joe. We can call him. Okay. Then, lo vamos a llamar Joe. Then you just change the names. Solamente cambia in your el nombre mind, don't en tell tu him. Mente. He will send you to the mental hospital. Sin, a él so, no le digas nada porque te va a mandar al loquero. Then, take care of Cecilia. Ask Cecilia what you want to eat today. Y le preguntas a Cecilia, ¿qué quieres comer hoy? You are in the restaurant. What do you estás like en el restaurante. What Cecilia, do you like ¿qué quieres comer? Really, you are asking yourself, right? Es como te estás preguntando you a vos are misma. Doing what you did your whole life. You estás are haciendo lo que hiciste toda la vida, que es but ser egoísta. Trick your mind. Trick pero estás your mind. Engañando a tu mente. And that's, we say that works. Y decimos que try. Eso funciona. If you don't do that, si no haces eso, someday you will have trouble. Algún día vas a tener problemas. In 5 years or 10 years, 5 o 10 años o un año. Don't know, but it's difficult to love another person. Es muy difícil amar a otra persona. So you have to trick your mind. Así que tenés que engañar a tu mente, hacer un truco. I want to show you. That's funny. Can you show that last video? Podemos ver el Carola último video. Carola asked me to show you. Wait, hold it for 1 second. We have a project. Tenemos un proyecto. For 26 years. Un proyecto, este proyecto lo tenemos hace 26 años. We pay the refugees. Le pagamos a los refugiados. Este con el dinero de mi negocio. En el comienzo era el dinero de este negocio que yo hice. We pay the Tibetan refugees. Le pagábamos a los refugiados tibetanos. We buy them computers. Le compramos computadoras. We get them the scan of their ancient books from Russia or other places. Escaneábamos los libros antiguos que quedaron perdidos en Rusia, en Mongolia, en otros lugares. Because 5,000 libraries were burned in Tibet. Porque 5,000 bibliotecas fueron quemadas en Tibet con la invasión. All their books were burned. Todos los libros se quemaron. So 26 years we find the books in other countries. Pero durante 26 años estamos buscando los libros que quedaron y otros scan, en estos otros países los escaneamos. Send the scan to the refugee camp. Enviamos estos escaneados a los they campos de refugiados y ellos están digitalizando. For 26 years. Hace 26 años que están digitalizando estos then, textos. We saved about 10,000 books. Más o menos ya venimos salvando 10,000 libros. The plan is 150 more years. Nos quedan 150 años por delante para completar lo que tenemos. They have 200,000 books. Porque tenemos 200,000 libros. I'll tell you a nice story. I like the story. I'm sorry it's late. Les voy a contar una historia y lamento que es tarde. I was in New York. Estaba en Nueva York. I gave a talk like this. Di una charla como esta. After that, I have to go to the store because I like to have fruit juice in the morning. Después de esto me fui a un negocio porque me gusta tomar jugo de frutal a la mañana. Then I have to find some oranges. Así que me fui a buscar jugo de naranja. But it's like midnight. Pero era como medianoche. I walk all over New York, I cannot find. Caminé por todas partes y no encontré. Then I found a little store. Y encontré un pequeño local, un negocio. They are selling fruit, you know? Que vendían fruta. And I'm picking the fruit, you estoy know? Eligiendo la fruta. And there are two ladies, they are Asian, y había dos mujeres asiáticas adentro. Then I'm picking the fruit, I'm listening to them, you las know? Estoy escuchando a ellas hablar. Oh, they are speaking Tibetan. Y digo, wow, están hablando tibetano. Then I didn't say anything, you y no know? Dije nada. I went to them, I give the orange to buy the orange. Me fui a poner la naranja para pagarla. Then I say, where are you from? ¿De dónde son? We are Tibetan. Somos tibetanas. Yeah. Then how did you come to United States? ¿Y cómo llegaron a Estados Unidos? Oh, actually we are refugee. Somos refugiadas. Then how does a refugee come to New York? You don't have a passport. Pero ¿cómo es que un refugiado viene a New York si no tienen pasaporte? Oh, we were refugee in India. Éramos refugiadas en India. In our refugee camp there's a en nuestro campo de refugiados. We were working for the American embassy. Estábamos trabajando para la embajada americana en Nueva Delhi. Then I said, "How are you working in the embassy?" ¿Y cómo estaban trabajando en la embajada? We do computer work in the embassy. Estábamos haciendo trabajo de computación en la embajada. How does Tibetan refugee learn computer? ¿Y cómo puede ser que un refugiado tibetano aprenda sobre computadoras? We have a project in the refugee camp. Tenemos un programa en el campo de refugiados. There are hundreds of people typing. Hay cientos de personas books, digitalizando know? Los libros antiguos. How do you get the computers? ¿Y cómo consiguieron esas computadoras? There's this American businessman. Hay un hombre de negocios, un americano, que compró todas las computadoras, creó el edificio, construyó el edificio. ¿Y alguna vez lo conocieron? No, nunca lo conocimos. Y no dije nada. Pero en mi corazón me puse como a llorar. Este hombre salvó nuestra familia. The next day we are having a fundraiser. Al día siguiente estábamos haciendo un fundraiser para juntar fondos. Now that company is Estée Lauder. Y ahora la compañía es Estée Lauder. El edificio then donde estábamos. I sent the director of the project. Envía al director del proyecto ahí. You go to that fruit store. Anda a ese negocio de frutas. Tell those ladies to wear the beautiful Tibetan dress. Decile a esas mujeres que se pongan ese vestido come tibetano precioso. Talk about their project. Y que vengan a hablar del proyecto. And that night I think we made like $50,000. Y esa noche creo que juntamos como $50,000. Then he said, "This is the guy." You know? Este es el hombre. Then I was so happy. Y estaba tan contento. So this is there was a rumor. Había un rumor that Jesus lost years. Que los años perdidos de Jesús. He went to Tibet. Fue a Tibet. During that time. Durante ese tiempo. It's like 12 years or something. Durante más o menos 12 años. We don't know where he was. No sabemos dónde estuvo. Then there some Russians said they found a book. A unos rusos dijeron que encontraron un libro. In Ladakh. En Ladakh. Ladakh is north part of India, but it used to be part of Tibet. Ladakh está en el norte de la India, pero solía ser parte de Tibet. There are 27 really crazy monasteries. Hay 27 monasterios increíbles ahí arriba de las montañas. On top of the rock, you know, like sí, arriba de las rocas como colgados. And so they said the books are there. Los libros están ahí. Los libros de Jesús están ahí. The record of Jesus, you know. Los registros de que Jesús estuvo acá están ahí. I got some sponsor. Así que encontré un sponsor. Including John Foley. Incluido John who Foley. Who spoke yesterday with me. Que habló ayer conmigo. He gave a lot of money. Una charla y John dio un montón de dinero. We got permission from the government. Y logramos tener permiso del gobierno. We went to look for those books. Y fuimos a buscar esos libros. We are there for 15 years now. 15 años ya estamos. There are thousands of books. Yendo y viniendo hay miles de libros. But we didn't find anything yet. Pero todavía no encontramos nada. But we made a record of, we scan all the books. Pero escaneamos todos los libros que encontramos. Still we have maybe I don't know, 5 more years to look. Todavía nos quedan más o menos 5 años ahí. But, I tell you for two reasons. One I thought you'd like to see the video. Pero les estoy contando porque creo que les gustaría ver este video. I made it like 3 minutes or something. Lo hice en 3 minutos el video. And secondly, if you want to join with us. si quieren unirse a nosotros. If you want to help us. Si quieren ayudarnos. Or you want to become teacher like them. O si quieren convertirse en maestros como ellos. They go every week. They go to different countries. Ellos van todas las semanas a países diferentes. Paris or a París. Beijing. Just come back from Shanghai. Recién llegaron de Shanghai. They go to, I don't know. They were in Moscow. Fueron a Moscú. And we go all over the world. Vamos Singapore. Por todo el mundo. We go to 30 places every year. Más o menos 30 lugares todos so los años. We like to have more. We Nos need gustaría, more help. Necesitamos más ayuda. We need more teachers. Necesitamos más maestros. We have invitation for 5-6 years. Tenemos invitación de acá 5 años. We are full. We don't llenos. Have enough teachers. No tenemos suficientes maestros. And we need more teachers. Y necesitamos más we maestros. We want to steal her also. Queremos robarla a ella también. Just for 3 weeks at a time, okay? 3 semanas. And then we will send her back. Y después la devolvemos. But we really want you to become a Pero teacher. Pero realmente queremos que te conviertas so en un maestro. Those of you studying teacher training with Carola. Los que están estudiando el entrenamiento de yoga con Carola. It's not just for yoga. No es solo para yoga. But we need teacher to help us teach these things. Necesitamos maestros que puedan enseñar este tipo de cosas y además yoga. And we teach meditation. Y meditación. In many countries. En unos but we need more help. Necesitamos and we más need ayuda. More people. Más gente. And you don't have to speak English. We need help also in Latin America. No necesitas hablar en inglés. Necesitamos ayuda From here también we go en Latinoamérica. To, Bogotá, de acá nos vamos a Bogotá, Medellín. And we do a lot of work in Guadalajara. Y hacemos mucho trabajo we ahí. Need help. Necesitamos ayuda. So talk to her. Hablen con ella. And we need help. We can train ayuda. Los podemos entrenar. We have a training place in the United States. Tenemos un lugar de entrenamiento en Estados Unidos. We need more teachers. Necesitamos más maestros. And we many countries want this thing. Muchos países quieren esto. So I'm just putting a seed in your mind. Estoy poniendo okay. una semillita en tu mente. You can see the video. Pueden ver el video. You can help us. Okay. Nos pueden we need ayudar. Help. We need more people. Okay. Here's a small video. Four and a half thousand meters. Hi. Esto está a 4,500 metros. This is director of our project. Este es el director de mi proyecto. He just finished 3 years silent meditation. Que recién terminó el retiro de meditación de 3 años la semana pasada. These are the old books. Esos son los libros antiguos. We are looking for the books about Jesus. Estamos buscando libros sobre Jesús. And they are falling apart. The bugs are eating them. Los bichos están comiendo los libros. Se están destruyendo. These are actually written on a palm leaf. Estos están escritos en hojas de palma. Before the paper. Antes de que existiera el papel. And we need help. Y necesitamos ayuda. We just need a lot of help. Necesitamos ayuda. Loving help. Lots, mucho lots of help. He has a very interesting key. I tiene thought una llave liked. Muy interesante. This key is a few hundred years old. Esta llave tiene unos cuantos cientos de años. That was Naropa's cave. Esa era la cueva de Naropa la que vieron recién ahí. That's all. So talk to Carola. Hablen con Carola. You think she's teaching yoga teacher, but it's not true. Ustedes se creen que está entrenando profesores de yoga, pero no es verdad. We have bigger plan for Tenemos you. Planes más grandes que eso. And you can go to many countries. Y pueden ir a otros países. Teach. A enseñar. So I hope you will. I hope you all become teacher. Espero que se conviertan The purpose en maestros. Of this, place. El propósito de este lugar do your practice, es hacer tu práctica, do yoga, hacer yoga, do meditation. Hacer meditación. But then you must become a teacher. Pero después tienes que convertirte en un maestro. There are millions of people around the world waiting for that. Hay millones de personas esperándote. They want it. Lo quieren. You have to teach, okay? Tienes que enseñar. Please become a teacher. Por favor, convertite en okay. un maestro. Good night. Thank Buenas you. Noches, gracias.